aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 25 de abril de 2017. Y hoy queremos ser más la voz de Europa que nunca por un problema de supervivencia al que nos estamos enfrentando. Se ha publicado que en Holanda ya la mitad, el 50% de los nacimientos es de musulmanes. Imaginaos en 2-3 generaciones lo que puede pasar si esto continúa así. Los holandeses autóctonos, los europeos holandeses autóctonos que han habitado esas tierras durante siglos o incluso milenios, pues desaparecerán para siempre y serán sustituidos por población islámica que se gobernará por la ley islámica, por la Sharia. Esto tiene un nombre, limpieza étnica, genocidio, como lo queráis llamar, pero el exterminio de un pueblo, pues, se llama así, genocidio o limpieza étnica. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que esta Unión Europea, a nivel europeo, y su hermano pequeño, el régimen del 78 en España, nos hayan llevado a esta situación límite en el que nuestra propia supervivencia está en juego? Esto ha sido el resultado de décadas de ingeniería social y de lavado de cerebro, inyectándonos unas ideologías completamente autodestructivas que nos están llevando directamente a la extinción. Fueron ellos, esta Unión Europea, los que nos inyectaron todas estas ideologías antifamilia, antimaternidad y antinatalidad, que han hundido nuestra tasa de nacimientos y han implosionado directamente a la familia natural. Fueron ellos los que han creado un mercado laboral precario, de bajos salarios, que hace prácticamente imposible que la gente joven pueda formar una familia. Fueron ellos los que promovieron el aborto en masa, por el cual decenas de millones de niños europeos no han nacido. Fueron ellos los que nos impusieron el feminismo radical, la ideología de género, el multiculturalismo, las puertas abiertas, las fronteras abiertas, el antirracismo, que no es otra cosa que de racismo antiblanco y antieuropeo, y a través de esta ingeniería social han hundido nuestra natalidad. Aquí en España el proceso empezó hace 40 años en aquella nefasta transición, cuyos lacayos periodistas de hoy en día siguen manipulando y mintiendo sobre lo que fue, siguen presentando a aquel nefasto Adolfo Suárez como una especie de semidios que nos trajo la superdemocracia que tenemos ahora. Nos siguen mintiendo con Juan Carlos, ese grandísimo rey que nos salvó del 23F, de aquel golpe de estado fascista y no sé cuántas historias más. Siguen mintiendo sobre Felipe González, que nos trajo la sanidad y la educación públicas, como si antes de él en España no hubiera sanidad y educación pública. Siguen mintiéndonos de manera deliberada para que no seamos conscientes de que precisamente fue aquella transición la causa de todos los males que estamos viviendo hoy en día, y que si el pueblo español fuera consciente de esta gran mentira, todos estos traidores no tendrían dónde esconderse. Por eso nos mienten sin parar y por eso nos llevan mintiendo sin parar durante 40 años. Pero ojo, podemos culparlos a ellos todos los días y con razón, porque son grandes culpables. Podemos culpar al sionismo, a la masonería, a los Illuminati y a quien haga falta culpar. Pero al final, un poco de autocrítica también, porque los culpables últimos de lo que está pasando, pues al final somos nosotros, somos las poblaciones que no reaccionamos ante lo que está pasando ante nuestros ojos. Los holandeses tuvieron hace unas semanas la oportunidad de cambiar algo, un poco, lo que está pasando, y de 150 diputados, pues solo fueron 20 al partido del señor Wilders, que, como os comento, ni mucho menos es la solución, pero por lo menos era el principio de la solución a los males de Holanda. Pero ni por esas el pueblo holandés reaccionó. Otros pueblos van por el mismo camino. En España vamos un poco más por detrás, pero todo indica que si no reaccionamos, pues en muy poco tiempo la situación de Holanda se repetirá aquí en España y tendremos un 50% de nacimientos de musulmanes, lo que implicará que a medio y a largo plazo, pues aquel terrible Al-Ándalus, que por muchas películas que nos cuenten fue algo terrible para la población autóctona cristiana, pues volverá otra vez y España volverá a ser una dictadura islámica. Así que o empezamos a espabilar o pronto tendremos problemas muy serios y pronto los españoles y los europeos seremos solo un recuerdo en los libros de historia. Nada más, noticias y comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Las autoridades austríacas admiten que más del 40% de los solicitantes de asilo que se declaran menores son en realidad adultos. 8.300 inmigrantes son rescatados durante el fin de semana y llevados a Italia. 100 personas impiden a pedradas a la Guardia Civil y a la policía interceptar un alijo de hachís. La candidatura de Pedro Sánchez aboga por un Estado plurinacional. Víctor Orbán lanza una intensa campaña contra Bruselas, los refugiados, las ONGs y Soros. Putin seguirá defendiendo la soberanía de la República Árabe Siria. La mayoría de los inmigrantes turcos en Europa votan a favor de una agenda islamista. Japón perderá un tercio de su población en 50 años. El FMI advierte de que la deuda pública de las economías avanzadas se encuentra en máximos históricos. Con esto empezamos a hablar de los acontecimientos que han tenido lugar durante la última semana. Bueno, Manuel Canduela, aquí estamos, una semana más. ¿Cómo estamos? Así es, aquí estamos de nuevo dando guerra. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Manuel, este sábado 29 de abril se celebra en Valencia una manifestación a favor de la independencia de los países catalanes. Un pequeño apunte histórico antes de empezar. Se basan estos separatistas en la llamada Batalla de Almansa, que tuvo lugar el 25 de abril de 1707. Seguro que la mayoría de vosotros no la conocéis, seguro que sí que conocéis ese episodio que a base de repeticiones masivas de los separatistas, pues ya todos conocemos, del 11 de septiembre de 1714, pero poca gente sabe que este asedio de Barcelona de ese 11 de septiembre, pues la verdad es que no decidió prácticamente nada porque la guerra se decidió bastante antes en esa batalla de Almansa del 25 de abril de 1707. Una batalla que también los separatistas catalanes han convertido prácticamente en el origen de todos sus males, de la pérdida de la independencia de Cataluña, algo ridículo. Ya sabéis que estos separatistas han convertido a la guerra de sucesión española de principios del siglo XVIII en una guerra por la independencia de Cataluña y nada más alejado de la realidad, que ella fue una guerra europea entre Francia por un lado y Inglaterra y sus aliados holandeses y alemanes por otro, para ver quién ponía a su peón, a su rey en España. Y sí que es verdad que a nivel interno en España, pues como cada candidato tenía un modelo de Estado un poco diferente, el Borbón francés más unificado y el austriaco un poco más descentralizado, pues sí que es cierto que en especial los antiguos territorios de la Corona de Aragón, pues defendieron más al candidato austriaco y también por desconfianza hacia el candidato francés, ya que Francia había sido el enemigo eterno de Aragón. Es verdad que realmente se estaban eligiendo entre un rey malo y otro peor, porque era elegir entre un candidato de Inglaterra, que evidentemente iba a ser malo para España, y un candidato de Francia, la misma Francia que 60 años antes había promovido la independencia de Cataluña, que fue independiente 12 años entre 1640 y el año 52, hasta que se dieron cuenta de que en España estaban mil veces mejor que en Francia, y Cataluña volvió de nuevo a España, eso sí, amputándole el territorio del Rosellón. Aún así, pues bueno, hay que reconocer que tampoco lo hizo mal este Borbón cuando ganó la guerra, al final ganó el francés, y bueno, llevó a cabo una unificación administrativa, mismos derechos, mismas leyes, mismas obligaciones para todos los españoles, que pues desde aquí, pues personalmente yo defiendo aquella medida, por mucho que pues pudiera significar algún prejuicio a algunos territorios de España en ciertas materias. Aquel siglo XVIII en el que España pues ya empezaba a ir un poco cuesta abajo, pero aún así hay que reconocer que todavía dimos la cara durante todo el siglo con Felipe V, con Carlos III, aún plantamos mucha cara al Imperio Británico con ese episodio de Blas de Lezo, con ese Marqués de la Ensenada potenciando la Marina Española, y no fue hasta finales del siglo, con los desastrosos Borbones de Carlos IV y Fernando VII, con el que sí realmente empezamos nuestra decadencia. Pero más que nada quería hacer esta introducción histórica para que viéramos pues las mentiras de los separatistas. Aquella guerra no tuvo nada que ver con la independencia de Cataluña. Sí que es verdad que perdieron un poco su autogobierno, pero para que veáis en aquella batalla de Almansas que no había prácticamente ni catalanes. Había más ingleses, holandeses y austriacos que españoles, para que veamos y nos demos cuenta de la gran mentira y de que estábamos en una guerra europea y ni mucho menos por la secesión ni por el autogobierno de Cataluña ni de ningún territorio. La verdad es que los de izquierdas, en este caso la izquierda nacionalista, pues sigue una tradición muy, muy de la izquierda revolucionaria, del comunismo, y es el uso de la mentira como un arma revolucionaria. De hecho, se suele atribuir a Goebbels la frase de una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, pero en absoluto era la de Goebbels. Normalmente, aunque no he encontrado la bibliografía, pues se atribuye a Lenin, es la realidad. Pero bueno, el tema preocupante en estos momentos es si, de alguna manera, toda esta oleada separatista se podría contagiar, toda la oleada separatista que se está dando en Cataluña, a la Comunidad Valenciana. La verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos porque el pueblo valenciano, que luce en su escudo dos L's, muchos lo habréis visto, no sabréis las dos L's de la ciudad de Valencia, ¿qué significan? Significan doblemente leal. Pues el pueblo valenciano siempre ha dado la cara por España y es un pueblo muy leal, muy españolista. Pero llevan pues toda la democracia, sino incluso desde antes, ya infiltrados en el régimen, tratando de crear esta región artificial bajo el auspicio de esa Cataluña nacionalista y que correspondería, según ellos, con los territorios de la Corona de Aragón, pero no aragonecizados, por decirlo de alguna manera, sino catalanizados. Pues repito, llevamos ya un buen montón de años, pero el momento crítico durante todos estos años de democracia podemos decir que fue en el 2006. En el 2006 se aprobó con los votos, y esto hay que decirlo claro, del Partido Popular, el nuevo Estatuto de Autonomía Valenciano. Este nuevo Estatuto de Autonomía Valenciano reformaba el que nos habían otorgado en 1982. Y la reforma es muy significativa. Repito, estaba el PSOE en el gobierno, pero se aprobó en la Comunidad Valenciana con los votos a favor del Partido Popular, del PSOE, y los votos en contra, 6 votos de Entesa, lo que en aquella época era pues el contubernio más radical del separatismo, que es el equivalente al Compromís actual. Pues bien, los cambios en este estatuto fueron importantísimos. En primer lugar, no reconoce como propia de la Comunidad Valenciana el castellano, cosa que antes sí se hacía, es decir, los millones de valencianos que somos castellano parlantes desde hace siglos, nosotros y nuestras familias, resulta que no tenemos una lengua propia. Parece que es que han venido los colonialistas españoles a traernos una lengua que es diferente de la lengua valenciana. Lengua valenciana, que por otro lado, ese es otro cambio, sí que reconoce el estatuto, pero reconoce y da poderes prácticamente absolutos para legislar sobre la lengua a una asociación que se llama la Academia Valenciana de la Lengua, que es una organización creada en su día por Zaplana, del Partido Popular, pero profundamente catalanista y separatista, que no reconoce la singularidad de la lengua valenciana, que no reconoce su antigüedad, que no reconoce prácticamente su siglo de oro valenciano, porque la supedita a ese engendro que es la lengua catalana actual, que es artificial. Aunque muchos se me echen encima, pero la lengua catalana de hoy en día es un engendro creado por entidades separatistas. Entonces, le da la primacía total a la Academia Valenciana de la Lengua, que escuchemos bien el nombre. No es Academia de la Lengua Valenciana, sino es Academia Valenciana de la Lengua. ¿De qué lengua? La catalana. Y tenemos ya el último punto y más grave. Repito, con los votos del Partido Popular se le da competencias a la Comunidad Valenciana para alcanzar el grado de autonomismo alcanzado por cualquier otra autonomía de España. Si la catalana llega a tal aberración, el gobierno valenciano puede llegar a la misma aberración legalmente. Un estatuto muy similar a otro aprobado por el Partido Popular en Andalucía, que reconocía Andalucía como una patria creada por Blas Infante, ese traidor musulmán que consideran hoy en día el padre de la patria andaluza, algo totalmente increíble. Entonces, verdaderamente han creado todo un marco legal para que estos temores que tenemos de que, aunque fuera de forma institucional, se vertebren los países catalanes, pues se pueda dar. Y repito, todo ello con la colaboración total del Partido Popular. Has comentado si puede pasar en la Comunidad Valenciana lo mismo que en Cataluña. Pues perfectamente, claro que sí. Seguramente no ahora. Mucha gente en la Comunidad Valenciana dice, no, eso aquí no va a pasar nunca. Aquí nunca vamos a ser anexionados a Cataluña. Yo me pregunto, bueno, hace 30 años seguro que muchísima gente en Cataluña pensaba que nunca llegaríamos donde hemos llegado hoy en día. Y ya vemos dónde estamos, ¿por qué no podemos llegar a ese mismo punto en la Comunidad Valenciana en 20 o 30 años? Perfectamente podemos llegar, y si llegamos ahí, si los separatistas catalanes se anexionan la Comunidad Valenciana y luego Baleares, que es el proyecto final, pues señores, adiós a España, porque desaparece. Y ese es el plan, ese es el proyecto y es en el que están. ¿Quién financia este separatismo en la Comunidad Valenciana? Pues claramente la financiación viene del gobierno separatista catalán, que a su vez está siendo financiado por el gobierno de España a través de esta deuda masiva que está creando y que está financiando a las autonomías sin hacer ningún tipo de control de qué es lo que hacen con el gasto. Más de 1 millón de euros le ha dado el gobierno separatista catalán a Acción Cultural del País Valenciano, que es la asociación que mueve los hilos del separatismo en la Comunidad Valenciana. Además, tenemos pues a partidos, no solo Compromís, también el PSOE, la Comunidad Valenciana es culturalmente separatista, y el Partido Popular, que como muy bien dice Manuel, pues es como siempre la comparsa que permite que todo esto ocurra y que pues hace el papel de que hay alguien ahí que sí, que se aparentemente se opone al separatismo, cuando en realidad lo está permitiendo y le está dejando crecer bajo cuerda. Este Partido Popular, que en la provincia de Castellón no dijo absolutamente nada cuando, ni más ni menos que la Herri Batasuna de Cataluña, las CUP, hicieron una asamblea en la Universidad de Castellón. De aquí nadie dijo absolutamente ni una palabra. El mismo Partido Popular, que en las pasadas fiestas patronales en Castellón se le avisó del concierto proetarra separatista que se iba a realizar y no dijo ni una palabra. También la prensa local y regional, claramente orientada hacia este regionalismo más o menos separatista, y cuando hay un fallo en el Matrix, como pasó en Onda Cero hace unas semanas, que se les ocurrió, se le ocurrió a una periodista un poco ingenua y despistada entrevistar al delegado de Democracia Nacional en Castellón, pues automáticamente el Matrix se corrigió y le dieron un toque de atención a esta periodista para que ni se le ocurriera emitir la entrevista al delegado de EDN en Castellón. Así que yo no soy optimista por las tendencias que veo, como dice muy bien Manuel, la tendencia es esta, Zaplana con su Academia Valenciana de la Lengua, que fue una cesión de Aznar a Jordi Pujol. Has hablado de ese año 2006, yo me iría 10 años atrás, en el año 96, que fue el año en el que Aznar pactó con los separatistas vascos y catalanes, dándoles un montón de competencias económicas, culturales, educativas, que provocaron la radicalización del separatismo y que no han parado de radicalizarse desde entonces. Has citado la cantidad de dinero, 1 millón de euros, que en el último semestre ha dado Acción Cultural del País Valencia. Acción Cultural del País Valencia, país que no existe, porque Valencia no es ningún país. Valencia la podemos denominar Reino de Valencia por su máximo grado histórico que ha llegado a tener, o la podemos denominar, como se hace ahora, hoy en día, el nombre oficial, que es Comunidad Valenciana. Pero estos ya llevan el País Valencia para, rápidamente, pues en nuestra cabeza sepamos que es uno de esos países catalans. Pues el saldo que tienen a favor con ellos es mucho mayor, porque estos señores se compraron una sede que valía ni más ni menos que 7,2 millones de euros, estableciendo una hipoteca brutal. Por supuesto, la Generalitat de Cataluña se comprometió a hacerse cargo de esta hipoteca y todos los años pues va pagando. Cada semestre va metiendo ahí la cantidad de dinero correspondiente a la hipoteca. La pregunta del millón es, ¿esto no es corrupción? ¿Se puede gastar dinero público de esta manera tan descarada en destruir la patria española abiertamente, sin que el señor Puigdemont vaya a dar explicaciones ante un juez, sin que acaben detenidos y en todos los telediarios como los tontos del PP, que cada día en televisión tenemos que tener un desfile de tontos del Partido Popular, y estos dando millones y millones a una organización que abiertamente promociona el terrorismo, que la hemos visto organizar charlas con exterroristas? Que, bueno, exterroristas, cuando uno es terrorista no deja de ser terrorista en su vida, no hay exasesinos. Cuando uno ha matado a alguien es un asesino para el resto de su vida, por mucho que deje la lucha armada. Estos señores son terroristas de terra lliure. Pues sí, la Asociación Cultural del País Valenciano ha organizado conferencias con gente del entorno Aberchale, con gente de la terra lliure. Este es el tipo de gentuza que se paga con impuestos públicos, y luego tenemos que aguantar encima de que vayan, no, el Estado es fascista, el Estado es opresor, se nos persigue. Pero si reciben ingentes cantidades de dinero público, de ese IVA que al chaval que es estudiante, que cada vez que se toma una cerveza o compra un libro de texto, tiene que pagar un tanto por cien enorme y variable a capricho de toda esta gente, para impuestos, pues con esa rapiña asquerosa de los impuestos es con lo que pagan a estos terroristas para que hagan la palanca necesaria para sembrar el odio y la cizaña entre valencianos y entre el resto de españoles, y amargarnos también la vida con los catalanes, porque en Valencia hay una cierta tensión con Cataluña que es por culpa de este imperialismo separatista que se impone siempre al pueblo valenciano. Pues ya sabemos quién le paga el dinero y por qué esta ultraizquierda separatista de la Comunidad Valenciana pues es a veces tan activa y tan histérica en reventar los actos de EDN y en reventar nuestra propaganda. Está claro que están recibiendo dinero justamente pues para hacer eso. Has comentado, Manuel, de estos señores del PP que uno tras otro desfilan ante un juzgado y salen en los medios de comunicación como los más corruptos. Realmente corruptos lo son. Aquí justamente estamos hablando de la Comunidad Valenciana, este PP valenciano, pues todos lo sabéis, todos los casos de corrupción en el que ha estado metido. Ahora estamos viendo un desfile de gente del PP de Madrid, también en casos de corrupción, Rajoy, que irá a declarar por el caso Gürtel, y parece que estamos teniendo, como la película de Atrapado en el Tiempo, estamos viendo una película repetida, que es lo que vimos hace cuatro o cinco años, aquellos desfiles constantes de gente del Partido Popular en los juzgados, en los medios de comunicación, y bueno, no sabemos exactamente en qué tipo de operación estamos metidos, pero ya os comentamos el programa pasado que cuando parece que ETA pues da una tregua o entrega armas, es que están preparando estas élites masónicas algún tipo de plan negativo para España, y parece que seguimos la misma tendencia. Después de la supuesta cesión de armas de ETA, ahora toca atizar al Partido Popular por todas partes, y ya veremos si, como pasó hace 3, 4, 5 años, estamos ante un nuevo intento de otra vez frente populizar España, y previamente hay que quitarse al Partido Popular del medio. El tiempo dirá si estamos en una operación así o no. También estamos repitiendo la jugada de la disidencia controlada, de los voceros o algún vocero de la derecha que otra vez está con sus, o están con sus teorías curiosas de que es el mismo PP, de que son Soraya y Rajoy las que están moviendo todos estos hilos para, pues no se sabe muy bien para qué. Se supone que para tapar la comparecencia de Rajoy ante el juzgado, pero bueno, yo me imagino que si querían lanzar alguna cortina de humo, pues tenían 50.000 cosas más que elegir que sacar una operación que realmente ante la opinión pública destruye al Partido Popular por todas partes. Yo no digo que Soraya sea una herramienta de esta operación, pero que sea el cerebro, que sea Soraya la que controla el CNI, que sea Soraya la que controla las televisiones, que sea Soraya la que lo controla todo. ¿Cómo va a ser eso verdad? ¿Cómo va a ser Soraya la que controla un régimen creado hace 40 años? ¿Qué pasa? ¿Que de repente llega esta chavalita, esta mujer, y se hace la dueña de todo frente a todos? Pues la verdad es que es muy poco creíble. Es creíble que la misma Soraya haya montado esta operación contra el principal periódico del PP, que es La Razón. Pues no tiene ni pies ni cabeza. ¿Es Soraya la que controla La Sexta? Pues no, La Sexta es del señor George Soros, no es de Soraya. ¿Que Soraya sea una herramienta? Pues sí, sabemos que es muy amiga del masón Juan Luis Cebrián, sabemos que se lleva muy bien con los masones de Esquerra Republicana. No sé exactamente en lo que estamos, pero vamos, desde luego el que no está en la cúpula de este plan no es Soraya. Y seguimos esperando pues a este señor Rajoy que nos explique qué es lo que pasó en México en el año 2008, qué instrucciones le dieron, pero parece que por mucho que cede el Partido Popular y por mucho que se vende a esta masonería globalista, pues está claro que el PP no es el partido que estas élites corruptas y mundiales quieren para España. Lo que pasa es que tienen el problema de que la gente, aunque sea por voto útil, por mal menor, por lo que sea, porque los demás son todavía mil veces peores, pues sigue votando al PP. Entonces parece que hay que forzar aquí a veces la máquina para hundir al PP, que repito, y como siempre decimos, no lo defendemos, es una porquería de partido, es un partido repugnante, traidor, es verdad que es corrupto, pero aquí parece que estamos, como en los últimos años, en otra operación más para acabar con el PP, para abrir las puertas a otro frente popular en España. No sabemos lo que pasará, pero solo el tiempo lo dirá. Nada me alegraría más que desapareciera de golpe el Partido Popular. Ya estoy harto de que se nos acuse de defender al PP cuando atacamos precisamente toda esta campaña. Pero es que el que no quiera ver que la campaña está ahí, verdaderamente o es un traidor o le están comprando, está mintiendo directamente. El caso de que has citado, por ejemplo, Mariano Rajoy declarando ante el juez por un caso menor, como es el caso de la trama Gürtel, que sí, que es gravísimo, pero repetimos, es un caso menor. Tenemos otros casos más graves, como los Puyol, que no se está avanzando nada, que no hay detenidos. Tenemos el caso de los 3.000 millones de euros de los ERE de Andalucía. Algo gravísimo, subvenciones europeas para parados, que toda esta casta izquierdista de Izquierda Unida también Podemos ha pillado algo, porque recordemos de dónde proviene Podemos y la señora Susana Díaz y Chávez y Griñán y toda esta casta de ladrones de la izquierda han volatilizado, han hecho desaparecer 3.000 millones. Pues bien, vemos ahora que la comisión de investigación se cierra porque los señores de Podemos se han hecho los dignos y se han abstenido a votar, han dicho no, nosotros no queremos figurar en esta farsa. Ah, claro, y con vuestros votos se ha cerrado en falso la comisión de investigación. Ya no hay robo. Toda la élite del PSOE no sabía que se estaban robando, repetimos, 3.000 millones de euros que no se sabe dónde están. Sin embargo, no vemos desfiles a diario de los separatistas. Solo vemos ahora que el señor Rajoy, repito, un caso único me parece a mí en el mundo. Si me equivoco, por favor, que nuestros oyentes nos manden los casos donde presidentes de un país en funciones reciben la humillación de por un caso así tener que ir a declarar delante y hacer el paseillo delante de los medios de comunicación de izquierdas dándole munición para acabar con ellos directamente. Justo, casualmente, debían tener alguna información privilegiada cuando los señores de Podemos ya habían sacado el autobús de la trama. De los millones de Irán, no sabemos nada, eso no es trama. Los millones de Venezuela que fueron a Podemos, no sabemos nada. Los millones que han tenido que llegar de forma oculta a todas las cadenas de televisión para que se lanzara a estos señores de Podemos, tampoco sabemos nada. Nadie lo pregunta, nadie dice, oye, ¿aquí qué pasa? Sin embargo, el presidente, repito, de un gobierno en funciones va a tener que ir a declarar por la trama Gürtel en un país donde Felipe González, sabíamos toda España que era la X de los GAL y jamás tuvo que ir a declarar. Cuando Felipe González tuvo aquel caso del famoso caso de robo de los fondos reservados de la Guardia Civil, ¿tuvo que ir a declarar? Vamos, esto ha sido algo clarísimamente dedicado a hacer daño al Partido Popular, independientemente de que a mí me guste más o menos. Pero ojo, si resulta que hacer daño al Partido Popular sirve no para que haya una opción nacional en España en el gobierno, sino para que tengamos más de lo mismo, pero elevado al cubo a toda esta gentuza de nuevo de la izquierda, unidos el PSOE, Podemos, los separatistas, todo el contubernio, las mareas y su puñetera madre, todo eso. Porque como no consiguen con las urnas, lo consiguen judicialmente, porque está clarísimo que tienen a jueces y fiscales en el bolsillo, que son todos de izquierdas, porque han ido situándolos estratégicamente a lo largo de toda la democracia, pues nosotros nos opondremos a eso. Si se supone que hay democracia, deberá gobernar quien llegue, quien gane en las urnas, no quienes ustedes quieran por medio de todos estos procesos que estamos viviendo ahora. Y que tengamos que aguantar que estos medios de comunicación están controlados por el Partido Popular. A ver, pues a lo mejor, hasta cierto punto, si el pacto es que, vale, los medios repiten las mentiras económicas del PP, pero por favor, aparte de en economía, vemos que la 4, la 6, la 5 están sacudiendo al Partido Popular todos los días, están ridiculizando sus ideas todos los días, claramente. Ni de broma, estos medios de comunicación pues están al servicio del Partido Popular. Son unos medios que filtran las opciones políticas que quieren que sean las que la gente vote y claramente eligen y filtran a los líderes políticos que pueden llegar a tener una cierta relevancia. Líderes como, por ejemplo, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que en una reciente entrevista ha declarado que, leo, dice que no sois independentista, aunque realmente sí que lo es, por mucho que lo quiera negar, porque pienso que en un mundo global como en el que vivimos, las fronteras tienden a desaparecer. De hecho, estoy convencida de que cada vez más las ciudades debemos tener un papel mucho más importante en la gobernanza global. Gobernanza global es una expresión claramente mundialista, masónico, globalista y en toda esta línea que estamos viendo durante los últimos años. Ya vimos a Ada Colau hace unos meses ser premiada por la logia Blasco Ibáñez de Valencia. Ya vimos también hace poco en una encuesta a nivel europeo que la situaban como una de las principales mujeres más influyentes de Europa. Y todas estas alabanzas, todas estas apariciones estelares en los medios de comunicación nos indican que esta mujer ha sido previamente elegida por los que mandan de verdad. Pero lo que me llama la atención es que esta declaración de Ada Colau sobre que las fronteras tienen que desaparecer coincide al milímetro con otras declaraciones que hizo Rajoy en el año 2012, en las que literalmente dijo que algunos no se enteran de que las fronteras tienen sus días contados. Es decir, estamos viendo una clarísima semejanza entre las ideas de Ada Colau, de extrema izquierda, con Rajoy, que es el supuestamente el líder de la derecha en España. Si habláramos con Pablo Iglesias o con Albert Rivera dirían exactamente lo mismo. Albert Rivera pues se muestra favorable a que desaparezcan las fronteras y enviar más competencias a la Unión Europea, no digamos Pablo Iglesias, que es el mayor defensor de tender puentes, no muros, y vemos cómo en esta serie de circunstancias, como todos los líderes coinciden al milímetro, y que realmente pues muchas veces estas discusiones entre líderes políticos son grandes mentiras, que son todos parte de un mismo teatro y que al final están todos al servicio de lo mismo, de más globalismo, de más multiculturalismo, de más inmigración, de menos patria, de menos soberanía, y que todo este sistema democrático es realmente un teatro y una farsa donde las opciones realmente rebeldes y antisistema como Democracia Nacional son de manera deliberada atacadas y silenciadas. Haciendo un inciso y vuelvo al tema anterior, aquellos 7,2 millones que la Generalitat de Cataluña ha dado a la Asociación Cultural del País Valenciano, pero es que en el segundo semestre las subvenciones han sido más, se ha dado cerca de 600.000 euros a una entidad ultracatalanista que se llama Eliseu Climent. Eliseu Climent es también una entidad encargada de promover el independentismo catalán en la Comunidad Valenciana. Luego se han dado también otros 80.000 euros más a Ediciones del País Valenciano. Ediciones o una editorial, una empresa que se dedica a promover pues todo tipo de libros, de revistas, entre ellas la revista Temps, o el Temps, como quieran llamarla, que es, digamos, el semanario independentista de toda esta gente. Luego, además, se han dado otros 120.000 euros a Escola Valenciana. Todo este dinero de una autonomía como Cataluña, que está quebrada, que tiene que recibir dinero extra para poder pagar a las farmacias, para poder abrir las puertas de los colegios, inmiscuyéndose en los temas internos de una comunidad como Valencia, y el Partido Popular, que dice nada, absolutamente nada. ¿De verdad manda el Partido Popular, o son los tontos útiles, son los esbirros de toda esta gentuza, son los punching ball, los que se dejan azotar y golpear en público para ridiculizar los valores de la derecha y los valores de la unidad de España? ¿Se imaginan ustedes el escándalo brutal, morrocotudo, exagerado que serían todos los medios de comunicación? Que se viera que el Partido Popular está dando estas cantidades de dinero a entidades dedicadas a promover la unidad de España. ¿Ustedes se imaginan? Escándalo, corrupción, han metido allá a sus primos, están sus amigos, están pagando a fascistas, la ultraderecha tramontana, y todo movido de forma coordinada desde todos los medios de comunicación. Esto es una mentira, aquí no hay democracia alguna. Esto es una dictadura globalista anti-española. Y por eso los políticos, y ahora vuelvo al tema que hablabas tú, como Ada Colau, hablan y lanzan sus claves. Los alcaldes, claro, por eso estamos viendo que cada vez más una legislación aprobada por un ayuntamiento puede estar por encima de la Constitución. Es que vamos al sistema no feudal, al sistema de la antigua Grecia, de las ciudades-estado, donde estos alcaldes son reyezuelos. Pueden poner las normas que les dé la gana, incluso dictatoriales. Porque, ojo, no nos olvidemos que estos globalistas hablan de tender puentes. Que se lo digan a los del otro día, a los atropellados del puente de Londres, si quieren tender puentes. Hablan de no fronteras. Pero luego, cuando ellos tienen una reunión del grupo Bilderberg, sí que establecen una frontera enorme, un cordón de seguridad para que allí no pase nadie. En sus barrios, urbanizaciones, islas privadas, playas privadas, en todos los sitios de la élite no entra un ser humano normal ni a kilómetros. Es decir, ellos dicen, no fronteras, no, tú no debes tener fronteras, pero yo voy a tener las fronteras que me dé la gana. Las ciudades-estado, unas ciudades serán para ricos y poderosos y las demás para gente paupérrima. Estarán cerca, la una de la otra, separada por un muro, para que los pobres vayamos a trabajar a las ciudades de los ricos y luego podamos salir y volver a dormir a nuestra casa. Ese es el sistema de Podemos, de la Colau y de Mariano Rajoy. Hoy en día la división, la gente lo tiene que entender, ya no está entre izquierdas y derechas. La división verdadera está entre mundialistas, es decir, globalistas, aquellos que quieren un mundo unido bajo el control de una élite, ya sean de derechas, comunistas, ultraliberales, ultraizquierdistas, socialdemócratas. Da lo mismo, son todos de la misma banda. Y en el lado de enfrente, los nacionales, los nacionalistas, los verdaderos nacionalistas. No estos como Colau que dicen, no, yo no soy separatista porque creo en un mundo global. Claro que sí, zorra mentirosa. Eso es en lo que crees desde el primer momento tú y todos los separatistas. Porque los separatistas estáis destrozando la patria, estáis destrozando el ejército, estáis promoviendo una ideología que debilite a la nación. No sois nacionalistas, sois antinacionalistas, y por ello llenáis vuestras comunidades, ya sea la vasca o la catalana, de la peor inmigración posible que uno pueda escoger. La inmigración más antieuropea, antioccidental, más dura y más racista que pueda haber, que es la inmigración musulmana. Así que, señores, empiecen a elegir bando. Si aman a su país, si se consideran patriotas, si quieren a sus tradiciones, si quieren a su gente, a sus fiestas de pueblo, su religión, la vida de toda la vida, ustedes están en el bando de los nacionales. Si no, están en el bando de enfrente, en el de la élite, el mando de los globalistas, de los mundialistas. Pues qué envidia cuando vemos aquí que tenemos a personajes como Ada Colau, Mariano Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias, toda esta banda de traidores al pueblo. Qué envidia cuando miramos hacia el este, en aquel país, en aquel pequeño país llamado Hungría, y vemos a un líder como Víctor Orbán. Vemos cómo protege sus fronteras, cómo protege su soberanía, cómo protege a su pueblo. Un Víctor Orbán que está plantando cara, prácticamente él solo, al todopoderoso George Soros. Y esto nos lleva primero a reflexionar sobre, a veces pensamos, no, es que es muy difícil, es imposible plantar cara a estos globalistas, son muy poderosos, no podemos hacerles frente. Pues señores, ahí tenemos al señor Orbán, presidente de un país bastante pequeño, de, se puede decir con todo respeto para los húngaros, pero de tercera división a nivel mundial, con una economía relativamente débil, con poca población, y el señor Orbán está dando la cara y denunciando abiertamente al señor Soros y toda su, como él la llama, su peligrosa red internacional contra las fronteras nacionales. Una red internacional que consta de cientos o de miles de ONGs izquierdistas, de centros educativos, incluso de universidades. La última polémica que ha tenido Soros con Víctor Orbán es porque Orbán quiere cerrar, o por lo menos quiere limitar el poder de la universidad que tiene George Soros en Budapest, en la capital de Hungría, y claramente pues Orbán ha detectado el peligro de Soros, que es un peligro que no viene como el peligro antiguo que era físico o que era militar. Nunca descartan, evidentemente, Soros también ha organizado guerras cuando le ha venido bien, pero sus ataques son más civilinos, son ataques económicos, son ataques financieros y sobre todo son ataques ideológicos. Implanta medios de comunicación, implanta centros de pensamiento, implanta ONGs que poco a poco van minando la moral, la cultura, la ideología tradicional de los pueblos, los va destruyendo desde dentro poco a poco para ir preparándolos para el nuevo orden mundial y para este mundo sin fronteras y sin soberanías. El señor Putin ya le caló hace tiempo al señor Soros, por eso cerró de manera radical todas las ONGs de Soros en Rusia, porque las veía como una máquina pues de desestabilizar el país, que es lo que son, y en Hungría Orbán ha visto lo mismo y quiere limitar al máximo su poder. Y no me extraña porque sabe Orbán que si deja que Soros y compañía implanten sus demenciales ideologías en Hungría, pues muy pronto Hungría será como lo que os he comentado en la introducción, Holanda y el resto de Europa Occidental. Será un estercolero, tercermundista, islamizado, camino de la autodestrucción. Orbán no quiere eso para su pueblo y dará la batalla y la lucha hasta el final para que estos globalistas traidores como Soros no hagan en Hungría lo que han hecho en España y en el resto de Europa Occidental. La verdad es que cada día Orbán me gusta más. Desde un principio yo lo veía como un partido, el Fidesz, positivo para Hungría. Me gusta también muchas cosas del Jobbik, otras cosas no. Tienen ahí una especie de cacao mental que no me acaba de gustar. Más que por la tradición cristiana, algunos de ellos están por una ideología que es la vuelta a Turania, esa especie de unión entre algunas tribus mongolas blancas, Turquía y Hungría, lo cual me parece bastante nefasto, pero vamos, no toda la gente en Hobi que está en esta línea, aunque Gábor Bona, su presidente, al cual conozco personalmente, pues sí está influenciado por esta idea de Turania. Así que a veces pienso que si me tengo que quedar entre el Hobbit o Orbán, pues me quedo directamente con Orbán. Orbán ha calado clarísimamente a este individuo. Es que este señor, el señor Soros, no es un solo individuo. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Él se está llevando un poco la fama. Él es el que está sacando la cara porque se la puedan partir en algún momento. Pero detrás de él hay toda una política que podemos determinar claramente como la política del sistema, la política de la CIA, la política de la OTAN, la política exterior de los Estados Unidos de América, de sus medios de comunicación y la política general del sionismo, aunque a veces tengamos que reírnos cuando elementos de ultraderecha de Israel dicen que Soros es antisionista porque ha financiado a organizaciones antisionistas. Pues claro, cuando estás financiando todo el santo día las organizaciones de ultraizquierda, pues alguna que dice ser contraria al Estado de Israel también la subvencionas y también coge parte de la tarta. Pero eso ni mucho menos convierte a Soros en un antisionista porque lucha por los intereses del Estado de Israel. ¿Quién es este Soros? Pues este señor era hijo de uno de los precursores de aquel esperpento que se llamó el Esperanto. Querían crear una lengua universal que habláramos todos, cargándose todas las tradiciones de la humanidad, porque según ellos, claro, los que no tienen una lengua propia, el pueblo que es apátrida y no tiene verdaderamente una cultura propia, sino una hecha de mil retales, pues vería bien de repente que todo el planeta Tierra abandonara sus culturas, abandonara su literatura, abandonara todo absolutamente, porque el lenguaje es más de lo que pensamos, incluso establece los parámetros mentales, es capaz de configurar el cerebro dependiendo del idioma o los idiomas que hablas. Pues estos señores querían sacar esta lengua artificial, el Esperanto. De hecho, George Soros, podríamos traducir su verdadero nombre como Jorge el Negro, más o menos, se llamaba Georgi Schwartz, no exactamente como negro en alemán, pero la fonética es prácticamente igual. Fijaros qué macabro nombre, parece casi de una película del anticristo. Pues Jorge el Negro, este señor, cambió su nombre a Soros, que Soros en Esperanto significa el que asciende. Esto es simbólico, pero es importante también a la hora de hacernos un poco idea del papel de gentuza, de enemigos mesiánicos y religiosos, porque ellos ponen una fe religiosa en todo lo que hacen, que estamos combatiendo. Una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Volver, el lugar que tenía. Estamos aquí otra vez de vuelta con vosotros y enlazando con el anterior tema de George Soros promoviendo las fronteras abiertas y el multiculturalismo en los países, especialmente en los europeos, pues esta semana ha habido una serie de noticias de actualidad que nos confirman y que nos llevan a entender que esto es así, que estas élites anglosionistas en contubernio o en colaboración con sus aliados integristas islámicos, si lo habéis oído bien, anglosionistas, aliados con sus integristas islámicos de Arabia Saudí, llevan a cabo estas infiltraciones de inmigración masiva islámica, incluso integrista y terrorista islámica, en su propio beneficio. Son varios los ejemplos, como os comento. Uno ha sido un artículo publicado en el New York Times, una de las biblias de estos globalistas, publicado por Thomas Friedman. ¿Quién es este Thomas Friedman? Pues también enlazando con lo que hablamos la semana pasada de esta derecha neoconservadora, mal llamada derecha neoconservadora, pues este Friedman es uno de estos sionistas que se disfrazan de derechistas, de conservadores, para infiltrarse en la derecha de cada país y desde dentro destruirla y promover los beneficios del Estado de Israel. Para que entendáis quién es este Thomas Friedman, pues vendría a ser el Rafael Bardají de Estados Unidos. Este Bardají, este miembro de Vox, que aplaude los bombardeos sobre Siria, que pide sangre árabe por millones de litros y que está obsesionado con, vamos, exterminar directamente el Oriente Medio si hace falta, si eso beneficiara a Israel. Pues este Thomas Friedman, sin cortarse un pelo, ha publicado un artículo en el que directamente dice que Donald Trump y Estados Unidos no deberían derrotar al Estado Islámico en Siria, todo lo contrario, que deberían apoyarlo para debilitar la situación de fuerza de Bashar al-Assad en Siria, de Hezbollah, de Irán y de Rusia. Lo reconoce así, directamente. Dice que tenemos que forzar a Assad y a Putin a una negociación y para eso tenemos que ayudar a los terroristas islámicos del ISIS para que maten a nuestros enemigos en Oriente Medio y así forzarles a una negociación. Me hace gracia porque la excusa que él da es que esa, tenemos que hacer que Assad y Putin acepten negociar para abrirle las puertas a un gobierno de moderados musulmanes en Siria, pero esto, por supuesto, es una gran mentira. Lo que este Thomas Friedman, lo que este sionista de Thomas Friedman, como el resto de neoconservadores sionistas quieren, es debilitar a los enemigos de Israel en Oriente Medio, que justamente y casualmente son esos, la Siria de Assad, Hezbollah, Irán y su protector Rusia. Estos neoconservadores que son los auténticos arquitectos de estas guerras de Irak y de Siria y la siguiente que es la de Irán, que ya veremos si tiene lugar o no. No fue el tonto aquel de George Bush, no fueron los fascistas de la ultraderecha americana, no fue el lobby sionista de Estados Unidos el que controla el dinero, el que controla los medios de comunicación, el que controla el Congreso y el Senado y que con este poder forzó a toda esta élite americana, a estas élites en Oriente Medio, en beneficio de Israel. Así que claramente, la verdad es que le agradecemos a este Thomas Friedman que se haya quitado la careta de esta manera porque es realmente increíble cómo de manera abierta y sin ningún problema dice que hay que apoyar al Estado Islámico en Siria. El artículo que citas del New York Times es tremendo, vamos. Un poco como el que has citado, como Bardají, tiene que hacer unos giros lingüísticos para justificar lo injustificable, que son increíbles, vamos. El artículo sostiene la tesis nada más ni nada menos de que hay dos ISIS, un ISIS virtual que sería nuestro principal enemigo, peligrosísimo, porque se mueve por internet captando a jóvenes de todo el mundo, y es en realidad esa facción de ese ISIS la que está atentando en nuestros países occidentales, en Europa y en Estados Unidos y tal, y otro ISIS totalmente diferente, el ISIS territorial, el que está allí en Siria, el que está también en Irak, y el que está controlando terreno que de otra manera estaría en favor de Assad. El artículo dice claramente que la idea de Trump de derrotar al ISIS y apoyar a los rebeldes moderados es un sinsentido. Ojo, nosotros también lo creemos porque ISIS y los moderados, lo quieran o no, son lo mismo. En una guerra, por desgracia, no hay tanta gradación de grises, es o blanco o negro, o estamos con Assad, como ha dicho Marine Le Pen, o estamos con el ISIS. Ahí vemos también lo que hablábamos la semana pasada, esas grandes diferencias en el seno de la alt-right. Nuevamente Marine Le Pen en este punto no ha defraudado. Ha sido estos días cuando ha hecho unas declaraciones en prensa diciendo claramente que hay que apoyar a Assad y que el señor Trump está defraudando, que no está cumpliendo sus promesas electorales. ¿Y esto por qué es? Pues cada vez está afianzándose más la idea de que Trump no es que haya sido un engaño, sino que simplemente ha sido un engreído, un tonto que creía que podía llegar a la Casa Blanca y domeñar al monstruo como si nada. Sin embargo, está clarísimo por las jugadas que le están haciendo que todo el lobby probélico, este lobby que nos presenta a los comentaristas que quieren la paz con Rusia, todo este tipo de gente, columnistas o políticos que hablan de que hay que llevarse bien con Rusia, los pinta como monstruos, como radicales, como fanáticos, antisemitas, contrarios a la democracia, incluso proislamistas. Sin embargo, a todos aquellos lunáticos que quieren una guerra, que no les importa la Tercera Guerra Mundial, si con ello consiguen quitar a Bashar al-Assad de su sillón, esos resulta que son los moderados y los prudentes. Es decir, como tú has dicho, Miguel, aquí claramente solo hay dos bandos, los voceros de Israel y el resto de la gente que no vemos claro esa jugada. Pues parece ser que Donald Trump clarísimamente está siendo arrastrado y manipulado como una persona que no tiene ningún poder hacia una guerra que él en principio no deseaba. Pues así es como actúan estos anglosionistas con sus aliados saudíes y turcos. Te infiltran a la población islamista, la tienen ahí latente y en cuanto les interesa montarte una revuelta interna, dan la orden y esta población islamista pues te crea una revuelta y te crea todo tipo de problemas. Otro ejemplo lo leemos en elconfidencial.com con los turcos de Alemania. Comenta la noticia que la comunidad cada vez más numerosa turca dentro de Alemania pues está actuando evidentemente como cualquiera podría prever, como una quinta columna a favor de los intereses de Turquía, que incluso a veces puede atizar a esta todavía minoría turca contra el propio país que los ha acogido, contra el gobierno de Alemania. Comenta que la Unión Turco-Islámica de Asuntos Religiosos, que es una asociación de mezquitas e imanes que hay en Alemania, pues está siendo investigada por sus labores directamente pues de espionaje que hace en Alemania y que luego le traspasa la información a Turquía. Pues por eso ya sabemos por qué pues estas élites, estos soros, estos gobiernos musulmanes pues promueven siempre esta ideología del multiculturalismo para infiltrar comunidades que lleven a cabo labores, pues eso, de espionaje directamente o que voten a partidos que favorezcan los intereses de una potencia extranjera. Por eso siempre odian tanto estos globalistas a los países homogéneos, porque son mucho más difíciles de atacar, porque son mucho más difíciles de derribar. La misma historia ocurrió en Serbia, en la provincia serbia de Kosovo. Leemos en Sputnik.com una noticia también terrorífica, cómo el actual gobierno de Kosovo está tapando y está haciendo todo lo posible para que no se investigue los crímenes auténticamente salvajes que cometieron aquellos albaneses musulmanes contra la población serbia cristiana. Aquí de nuevo se repite la historia. Se promueve una inmigración masiva de musulmanes albaneses hacia territorio europeo, cristiano, serbio, y al final, cuando interesa, se promueve una revuelta de estos musulmanes que empiezan a expulsar en masa a la población autóctona europea y cristiana. El gobierno, ese país, Yugoslavia, que sí, ciertamente era un país artificial, pero que tuvo la mala idea de aliarse a Rusia en un momento dado y, por lo tanto, pues había que cargárselo para abrirle las puertas de Europa del Este a Alemania y a la OTAN y, al mismo tiempo, abrirle las puertas de Turquía también, pues de ese mismo sur de Europa. Estos terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo hicieron auténticas barbaridades, todo tipo de asesinatos, tráfico de drogas, hasta tráfico de órganos, más de 2.000 serbios desaparecidos de los que nadie quiere saber nada, y el jefe de aquel grupo terrorista, que se llamaba Hashim Thaci, puesto directamente como primer ministro de la Kosovo independiente, de ese estado musulmán independiente en plena Europa, apoyado por Estados Unidos y por Israel. estos dos países que tanto nos dicen y nos repiten que son nuestros aliados contra el Islam o contra el islamismo, y fueron ellos los que apoyaron un Estado terrorista gobernado por Estado musulmán, perdón, gobernado por terroristas kosovares, albaneses, apoyados por Estados Unidos y por Israel. Imaginaos un país vasco independiente que tuviera de lendakari al señor Josu Ternera o al señor Arnaldo Tegui. ¿Qué pensaríamos nosotros? Pues eso es lo que están aguantando los serbios. Y así se cargaron a Yugoslavia. Así se cargó Estados Unidos a Yugoslavia, fomentando el separatismo y la inmigración musulmana. ¿Os suena un poco de esto? ¿Os suena? ¿Os suena a otro país en el que está pasando exactamente lo mismo? ¿En el que se está fomentando el separatismo y la inmigración musulmana? ¿Verdad que sabéis de qué país estoy hablando? Pues puede pasar en ese país lo mismo que ha pasado en Yugoslavia. Puede acabar habiendo regiones separándose de España. Podemos acabar teniendo una revuelta islámica, una primavera árabe islamista en España. Pues el día que estas élites globalistas decidan que sí, que es lo que les conviene, por supuesto que lo tendremos. Así que vayamos espabilando antes de que estos 2.000 serbios desaparecidos, a los que asesinaron y a los que les torturaron y a los que les sacaron los órganos para traficar con ellos, pues esos 2.000 serbios acaben siendo 2.000 españoles o 200.000, porque perfectamente puede acabar eso pasando si seguimos permitiendo que esta deriva separatista e islamista siga teniendo lugar en nuestro país. Pues la verdad es que los casos que citas, tanto el anterior de Hungría como el de Serbia, han tenido historias paralelas, aunque han estado enfrentados en la historia. Recordemos que Hungría, la actual Hungría, decías que no era un país demasiado grande, pero claro, es que desde el Tratado de Trianón al pueblo húngaro se le habían retirado pues todos los territorios colindantes a la llanura central. Es un poco, y parece, el plan que tienen para España, cuando vemos que hay separatismo andaluz, que hay separatismo gallego, los portugueses ya van por su lado desde hace siglos, tenemos a los catalanes también, los independentistas catalanes, tenemos también el independentismo vasco, y al final parece que vaya a quedar solo como España la meseta central. Pues esto fue un tratado histórico que se firmó para destruir el Imperio Austrohúngaro. Fue en 1920 y los aliados que firmaron este tratado eran, pues, los señores de siempre. Yo es que me sorprendo cuando a veces lanzamos todas estas ideas y vemos una contestación tan fuerte por parte de gente supuestamente docta e inteligente. Eso es mentira, os lo habéis inventado. Pues bien, los firmantes del Tratado de Trianón, los aliados, los que impusieron a Hungría esta paz vergonzosa, fueron Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Reino de Italia y también Japón, que estaba ahí, pues, de casualidad. Pero bueno, el resto ya sabemos quiénes son. A los serbios, porque no me acaba de gustar hablar de Yugoslavia, pero sí de Serbia, les pasó exactamente lo mismo. Nuevamente me sorprendo cuando hemos estado durante años tratando de explicarles que la OTAN es la que promueve el islamismo. Ahora, estas ideas ya van siendo comprendidas por sectores amplios de la población. Pero recuerdo hace 10, 12 años que ya estábamos predicando esto, la gente se volvía loca, tenía la idea en la cabeza del marine americano combatiendo el Islam, y de ahí no salían el yanqui que combatía el Islam. Y les explicábamos, pero no ven lo que ha pasado en la antigua Yugoslavia, no ven lo que le ha pasado al pueblo serbio, que cuando los turcos musulmanes, disfrazados de albano-kosovares, han empezado a invadir sus territorios, y el pueblo serbio, que es un pueblo valiente y aguerrido, se defendió sin problemas porque ni siquiera entró el ejército regular yugoslavo a defenderse, sino que fue el propio pueblo, rápidamente les acusaron a ellos de limpieza étnica, ni una palabra de las más de 150 iglesias y monasterios históricos arrasados después de la guerra por parte de los musulmanes, ni una palabra de esos más de 2.000 desaparecidos que se sabe que el criminal Ejército de Liberación de Kosovo, una brigada de terroristas musulmanes, que es lo que son, un grupo armado de terroristas musulmanes, muy implicado en el tráfico de órganos, porque además la fe musulmana no les impide traficar con órganos de infieles. Eso no tiene ningún problema para ellos. No necesitan ningún tipo de licencia moral para hacerlo. Pues señores, esto está ahí, está sobre la mesa. Empieza a investigarse, por lo menos empieza a hablarse de ellos. ¿Pero qué hizo la OTAN? ¿Qué hizo el señor Javier Solana, que en ese momento era el dirigente de la OTAN? Ordenar directamente los bombardeos sobre Belgrado, sobre ciudades y objetivos civiles. La población civil salió a las calles, a conciertos multitudinarios de música en la calle, así de valientes son los serbios, se pegaban una diana en el pecho que ponía target, objetivo, y salían a los conciertos en la calle. Este ejemplo, y ahí hablo un poco de mi parte musical, pues nos llevó a escribir aquella canción cuando yo tenía un grupo de música que se llamó Belgrado. O sea, pero tan claro es que la OTAN está metida hasta el fondo, que cuando ve que sus mujahidines retroceden, la OTAN con sus aviones bombardea, aniquila a los cristianos que haga falta. Señores, que la OTAN no es una organización de occidentales y cristianos, bla, bla, bla, para defendernos de nada. Que es una organización criminal de la que nos tenemos que desprender cuanto antes, porque nos va la vida en ello. Están ahora, han medido otro portaaviones a la base de Rota, otro destructor. Aquí la gente, esta que se agobia tanto que prefiere pagar con los precios más caros del mundo la electricidad antes que abrir centrales nucleares, no protestáis, chicos, por tener destructores con potencia nuclear partiendo a guerras desde nuestro territorio. ¿No os parece grave, de verdad? A todos estos chicos de Podemos y de la izquierda, ¿no os parece suficiente motivo para manifestaciones multitudinarias? Para estos señores del PP que sacan pecho y se rompen los botones de la camisa cada vez que oyen el nombre de Gibraltar, ¿no les parece importante esto que está sucediendo ahora? Que si empiezan a caer pepinos contra las bases americanas, España es objetivo prioritario, y encima nos los lanzaría nuestra última esperanza, que es el señor Putin, porque la última esperanza de Europa, como bien está viendo la señora Le Pen, es llegar a un entendimiento con Rusia. Si se llegara a un gran entendimiento con Rusia, ahí sí que se podría tratar de tender un puente con Donald Trump y los norteamericanos, porque no se atrevería la OTAN contra un bloque tan grande y unido que formaría esa superpotencia euroasiática que sería Europa y Rusia unidas, desde Lisboa hasta Vladivostok, con unos intereses comunes, hasta el mismo mar del Japón. Seríamos un gigante imbatible. Ahí sí que valdría la pena perder un poquito de autonomía para España, ceder un poco de soberanía a una entidad internacional, si ésta se comprometiese a salvaguardar nuestras patrias, a salvaguardar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra sangre, ¿por qué no decirlo? No hay derecho a que se nos esté exterminando, como ha dicho antes Miguel, con políticas genocidas. Nos están aplicando políticas genocidas. Entrar y buscar en el diccionario la definición de genocidio. El genocidio no hace falta que sea en una guerra a punta de pistola. Cualquier política tendente a erradicar una población de un territorio es genocidio, y eso es lo que están aplicando al pueblo europeo, ese plan Kalergi para exterminarnos de Europa Occidental, para exterminar a las naciones que mayor gloria han dado a la humanidad. Pues aparentemente cambiamos de tema, pero realmente seguimos en lo mismo. Seguimos en esta agenda que tiene muchos tentáculos para, como acaba de comentar Manuel, pues directamente llevar a cabo un plan Kalergi entre las poblaciones de Europa Occidental. Y uno de esos tentáculos es la propaganda y el lavado de cerebro llevado a cabo a través de las televisiones, del cine y de la publicidad. Ya os comentamos en un programa hace no mucho cómo la televisión había o nos había impuesto la agenda LGTB en los últimos 10, 15, 20 años, pues a través de una serie de películas, de series de televisión, etcétera. Y viene esto a colación del el último anuncio de la bebida Pepsi, que si no lo habéis visto lo podéis ver en el anuncio de este programa, y que realmente pues es claramente lo que quieren, es la Europa y es la España que quieren estos genocidas globalistas. El anuncio, para el que no lo hayáis visto, pues es una calle cualquiera, de, bueno, no se sabe de dónde, pero bueno, para un público occidental se ve varias casas, en una hay una chica, una modelo, aparentemente europea porque es rubia, pero luego descubres que no es una europea étnica. En otra casa hay un músico asiático tocando un instrumento, y en otra casa hay una musulmana, una fotógrafa con un pañuelito en la cabeza pero con un pendiente también en la nariz, una musulmana de estas modernas y guays que nos quieren vender últimamente. Y en la misma calle en la que viven pues aparece una muchedumbre, una manifestación multicultural y multirracial, con todo tipo de diferencias de género, de religión, de un montón de diversidad étnica, y bueno, es una manifestación que protesta, no se sabe exactamente por qué, pero la multitud está ahí. Si ves las imágenes, es una multitud en la que prácticamente no hay blancos, el 80% son asiáticos, son africanos, son gente de muy diverso pelaje, se ven música étnica, gente, africanos tocando instrumentos, pues lo típico, ¿no?, que nos venden últimamente. Y como comenta Pepsi, pues ellos lo que buscaban era pues fomentar pues un conjunto multicultural con toda la diversidad de género posible y con toda la diversidad racial posible. Claramente se está promoviendo pues eso, la desaparición de los europeos, pues disfrazada de buen rollito, multicultural, de mestizaje, de antirracismo, etcétera. Una buena noticia es que, a pesar de que tiene más de 9 millones de visiones este vídeo, pues hay 29 me gustas y 144.000 que no les gusta el vídeo. Así que parece que lo interpreto como una reacción de que la gente empieza a darse cuenta de que este lavado de cerebro multicultural constante en los medios de comunicación. El anuncio al final fue retirado supuestamente por presiones de algunos grupos de, no sé, progres o de izquierdas, curiosamente, a pesar de que el anuncio promociona todo lo que ellos quieren, porque acusaban a Pepsi de robarles un poco las ideas y de que estaba pues un poco copiando los eslóganes, las consignas y las formas de actuar de estos grupos alternativos que están en la calle. Yo pues no sé hasta qué punto es verdad. Yo interpreto que igual es posible que lo hayan quitado porque están viendo que claramente la gente se va dando cuenta de que detrás de este multiculturalismo y de este antirracismo pues no están las izquierdas, ni está el señor Pablo Iglesias, ni está Podemos, ni está Colau. Ellos son, sí, están a favor, pero son tontos útiles, y que realmente es el capitalismo internacional de Pepsi, de la Coca-Cola, de Goldman Sachs y de toda esta gente el que está detrás de este mundo sin patrias, de este mundo sin fronteras, de este mundo sin etnias, y que están empezando por Europa. Que no digan que es que no, es que hacemos el mismo anuncio porque es el mismo anuncio para todo el mundo, por eso metemos a gente de muchas etnias y de muchas religiones. A ver, no tienen dinero Pepsi y Coca-Cola para hacer diferentes anuncios, para hacer un anuncio en China para que los chinos se identifiquen con el anuncio. No veo yo que un chino se pueda identificar con un anuncio en el que no salen chinos, por ejemplo, salen muy pocos. Claramente estamos ante una estrategia ideológica de estos capitalistas internacionales, de estos globalistas, que utilizan la publicidad como una herramienta ideológica al servicio de lo que os estamos comentando un programa tras otro, para imponernos esta agenda multirracial, para imponernos esta agenda LGTB, para imponer esta agenda de la ideología de género, que son sus agendas globalistas para los que os decimos siempre. Este mundo sin fronteras, sin soberanías y sin patrias, dirigida por una élite globalista internacional. Pues la verdad, el anuncio es verdaderamente vomitivo. Yo no soy tan optimista como tú y no creo que lo hayan rechazado todos esos no me gusta porque ven que hay una manipulación importante desde un lado, digámoslo así, nuestro, desde un lado identitario. Todo lo contrario. Creo que le han dado no los ultraizquierdistas, que se sienten ofendidos. Y yo me pongo en su piel, y si fuera ultraizquierdista, el anuncio me ofendería. Me ofendería, lo primero, porque deja patente que sus valores son los valores de las multinacionales. Pero si es que estamos hartos, como tú dices, en todos los anuncios de las grandes multinacionales de matriz occidental, por decir algo, de matriz norteamericana, emitir ese tipo de propaganda. Siempre es lo mismo. Desde aquel anuncio que empezaron un ciudadano del mundo con la cervecita, el otro tal, todos los anuncios redundan en lo mismo, en una especie de proceso de perroflautización de la población. Lo que hay que poner de moda es el tío desastrado que está en la calle chillando, reivindicando ese tipo de actitudes de izquierda, es lo que promueven las multinacionales. ¿Y por qué van a promover eso? Pues ya lo dijo Pablo Iglesias en su día, en aquella asamblea, cuando le preguntaban, oye, ¿cómo es posible que estés cobrando de Irán? Y él decía, porque a Irán, a los iraníes, les interesa financiar en Europa y en América Latina una mentalidad de izquierdas porque debilita a sus adversarios. ¿Qué hacemos? ¿Lo aprovechamos o no? Estaba diciendo la verdad a medias. No es que debilite a sus adversarios, es que debilita a las naciones. Es que el izquierdismo es como un SIDA político, que lo primero que hace es cuando entronca en una comunidad es desactivar el sistema inmunológico, es desmontar la defensa, es decirle a la gente, no ejércitos, nada de armas, ustedes no sean belicistas, ustedes conviértanse en pacifistas, nada de patriotas, sean separatistas, o sea, hay más paralelismos entre esa enfermedad que es el SIDA y esa ideología izquierdista que preconizan. Pues por eso la promueven, porque si Irán está por su lado en esta historia, de forma paralela a Arabia Saudí, pero están en la misma historia de islamizar Europa y de islamizar España y de islamizar América Latina, pues les viene fenomenal un SIDA que nos deje sin defensas. Esa es su mentalidad. Pero volviendo al tema del anuncio de la modelo esta, la Kendall Jenner, el anuncio, como tú dices, es que no le falta detalle. Es que en el momento en que la modelo, vestida de pija y toda llena de glamour, se da cuenta que debe unirse a la protesta, se arranca la peluca, se limpia los morros, se quita algo, el maquillaje, y ves que no era una modelo de raza blanca, al revés, se transforma en una modelo de rasgos asiáticos que así parece que es más atractiva con su pelo negro para meterse en la multitud y empezar a gritar con toda la gente. La manifestación va avanzando hasta que llegan a una fila de policías que los pobres ni siquiera son antidisturbios, pues son los típicos policías que ponen en los países occidentales para pues salvaguardar algún edificio público, alguna calle por la que no pueden pasar, alguna sede de algún grupo antagonista a los que se están manifestando, y la modelo esta, no se sabe cómo, termina liderando la manifestación, y claro, ¿el enemigo quién es? El enemigo es el policía. En ese maldito anuncio. ¿De verdad, señores izquierdistas, tan obsesionados están ustedes con la figura de los policías? Es que en los países de izquierdas no hay policía. Pero si ponen luego policía hasta en los servicios públicos. Y la modelo, volviendo al anuncio, coge, bebe un traguito de la Pepsi y le entrega la lata al policía, que claro, el policía bebe también y ya la manifestación estalla en júbilo. O sea, verdaderamente, si yo fuera izquierdista, es un insulto a la izquierda. Y deja las claras que toda esta promoción de su ideología no tiene ningún fondo, no tiene ningún sentido, es solo estética. Salen ahí con pancartas en chino, otros en árabe, otros con los símbolos del pacifismo, todos gritando, ¿hacia dónde vais? No vais hacia ningún sitio, lo que estáis haciendo es destruir vuestras propias naciones con ese multiculturalismo en favor de esa élite de banqueros que os promociona. A ver si se os meten ya en la cabeza. Dejaros de leer libros del año de la picor. Empezar a daros cuenta de la realidad actual. Y la realidad actual no es que el capitalismo, como decís vosotros, financia a la derecha y a los fascistas. No, la realidad actual es que el capitalismo está financiando al comunismo. Al comunismo, por lo menos moral. Luego, económicamente, os pone a todos como unos fracasados y alaba la gestión de esa élite de banqueros como si fueran los supremos hacedores de la economía mundial. Pues no solo es la publicidad, también las películas, las series de televisión. En las últimas fechas hemos tenido una película que se llama I Am Not Your Negro, que habla de, como siempre, del racismo de Estados Unidos, de las injusticias raciales de Estados Unidos, que yo no digo que no existieran, pero vamos, ya empieza a ser bastante cansino esta repetición constante del mismo tema. Otra película en Francia titulada Mañana Empieza Todo, donde el protagonista es un francés de raza negra que tiene pues mucho éxito con las mujeres, todas blancas, por cierto, las que con las que él está, y que un día le aparece una mujer blanca, rubita, muy guapa, que le aparece con un bebé mulato en brazos, que le dice que es su hijo y que él tiene que ocuparse de él, del bebé. Entonces empieza pues un cambio en su vida con la ayuda de su amigo homosexual que está enamorado en secreto de él. O sea que aquí tenemos toda la agenda del nuevo orden mundial aquí en vena directamente. Luego también una serie de televisión que anuncian para las próximas fechas llamada La Guerrilla, ambientada en la Inglaterra de los años 70 también, con leyes muy racistas, con policías muy racistas, con todo muy racista, en el que unos activistas antirracistas deciden montar directamente pues un grupo terrorista y violento. Aquí pues ya directamente esta serie dando ideas al espectador para que directamente pues lleve a cabo acciones violentas para acabar con el racismo o el supuesto racismo que esta gente ya pues ve por todas partes. Lo que está claro es que nunca veremos películas que hablen de las injusticias que hubo en los países comunistas, de las persecuciones, de las matanzas, de las checas, de los gulags soviéticos contra los disidentes cristianos y anticomunistas. Nunca veremos películas ni series de televisión de bandas de sudafricanos negros entrando en una granja o en una explotación agrícola y matando a una familia blanca a machetazos y violando a sus hijas. Ni tampoco veremos nunca películas sobre la esclavitud de los blancos cristianos a manos de los musulmanes que esclavizaron a blancos cristianos por decenas de miles. Ni tampoco veremos nunca ninguna película que hable del papel de la comunidad judía históricamente en eso, en la esclavitud. Aquí parece que solo hay esclavistas y racistas de un lado, por supuesto, del lado de los blancos, que siempre y en todas partes tienen que ser los malos y los racistas de la película, mientras que los demás tienen que ser siempre las víctimas y las pobrecitas víctimas del racismo de los blancos. Claramente, al igual que en el anuncio de antes de la Pepsi, pues estamos ante una operación de ingeniería social ideológica contra las poblaciones blancas europeas, contra las poblaciones autóctonas europeas, para que se odien a sí mismas por un pasado de terror, de esclavitud, de racismo y de miles de maldades contra el resto del planeta que nunca ha hecho nada malo, y claramente pues eso, para que la población autóctona se desprecie a sí misma, se odie a sí misma y al final acabe aceptando su propia destrucción. Y aquí enlazamos con la introducción del programa, con lo que está pasando en Holanda, en Bélgica y en otros países europeos donde directamente la población autóctona está desapareciendo. Claramente estamos ante un proceso de ingeniería social antiblanca, antieuropea y un plan Kalergi que de seguir así acabará directamente con los pueblos de Europa. Pues la verdad es que de las series y películas que has citado, la más repugnante es esa última que se llama Guerrilla y que es una serie de ficción, pero pues de este estilo que se llevan ahora, que trata de pasar por una serie histórica, pero es una serie de ficción. Este grupo, la guerrilla esta que montan, pues esa semejanza o está relacionada con los Black Panthers, a los que la serie pinta como un grupo de reivindicación de derechos de los negros, cuando los Black Panther eran un grupo racista y violento. Pero es que lo peor es que uno se tiene que preguntar, pero de verdad, y eso que el racismo anglosajón ha sido repugnante en muchísimas ocasiones, pero precisamente en Inglaterra, en su propio territorio, han tenido tal nivel de superioridad, tal complejo de superioridad, que no les ha estado importando, no les ha importado nada estar importando constantemente gente de sus colonias, pero desde hace décadas. Yo por trabajo hace años tenía que viajar bastante a Londres y, bueno, veías que aquello ya entonces era una sociedad multicultural y que tenían prioridad hace años también a entrar en Londres los ciudadanos de la Commonwealth, fueran blancos o no fueran blancos, frente a los ciudadanos europeos. Había dos colas. La de la Unión Europea, como exigían visados, era larguísima, y luego las de los países de la Commonwealth entraban centenares y centenares de pakistaníes, de gente de Jamaica, gente de todos los lados, por muy oscura que fuera su piel, sin ningún tipo de restricción. Esta serie ya empieza mintiendo ahí, porque habla de una restricción para los inmigrantes no británicos. ¡Ojo! La realidad es que fue para inmigrantes no de la Commonwealth. A día de hoy, la ciudad de Londres, en la primera década de este siglo, ha perdido 650.000 habitantes blancos anglosajones. En Londres ya solo es inglés blanco menos del 45%. ¿De verdad son tan racistas? ¿De verdad ese es el problema? Recuerdo que en Londres el alcalde es musulmán y que hay barrios donde ya hay patrullas de la Sharia. Ya hace años había barrios como el barrio multicultural, que de multicultural no tenía nada, era el barrio negro de Brixton, donde todos los años celebraban un carnaval bastante asalvajado, y después, cuando recogían la basura y recogían todos los desechos, siempre recogían el cadáver de alguna pobre niñata blanca, de estas que iba al carnaval a bailar los ritmos afrocaribeños. Y esta es la realidad. Os he dicho que por trabajo tenía que ir bastante a Londres, trabajábamos en una asociación que buscaba alojamiento y empleo en Londres para jóvenes estudiantes españoles. Pues bien, cuando venía alguno que quería un alojamiento lo más multicultural posible, le ofrecíamos nuestra residencia en ese barrio, en el barrio de Brixton. Eran testimonios directos. Luego, no puedo deciros, porque nunca, la verdad, es que pasó nada grave, pero no puedo deciros que no lo escuchara con cierto regocijo, cuando estos mismos progres se quejaban de que al salir les daban palizas, les atizaban con latas de cerveza en la cabeza, blanquito de mierda, ¿qué haces aquí?, y pedían el cambio de residencia. Esa era la multiculturalidad. La multiculturalidad, el progresismo y el separatismo se apagaban automáticamente cuando los chavales españoles, fueran de la provincia que fueran, especialmente vascos, se tiraban una temporada en el Londres multirracial y cosmopolita. Eso de que el racismo y el fascismo y el no sé qué-ismo se cura viajando, pues justo es al revés. Cuando uno viaja, se da cuenta de cuáles son sus raíces y de lo que tiene en casa y de lo que no podemos perder. O sea, que esta serie, vamos, yo no creo que tenga estómago para verlo, pero apunta maneras, porque no habla del gueto terrible, que podéis meterlo en internet, en cualquier buscador, el barrio londinense de Brixton, el barrio negro. Os dirán que es una zona peligrosa, que por allí no os podéis pasar, hasta la policía tiene miedo a patrullar en estas áreas. Y os repito, lo de las patrullas de las áreas, hemos colgado un vídeo tanto en nuestra web www.democracianacional.org como en nuestro Facebook de las patrullas estas de las áreas que andan ya lanzando advertencia a los jóvenes que hacen botellón, al que ven con pinta un poco afeminada, al que tal, andan ya lanzándole la advertencia de que no es bienvenido en esa zona bajo el control del Islam. ¿Y qué hacen las autoridades? Pagan con nuestro dinero series como estas para martirizarnos, para convencernos de que los hombres blancos, occidentales y cristianos somos los culpables de todos los malos males del universo, para castrarnos psíquica, psicológicamente y fisiológicamente. Así que, señores, empiecen a reaccionar, adviertan a la gente de esta basura de televisión, si pueden apáguenla. Láncense a la piratería, que no se merece ni un duro el 90% de los autores. Si algún día pueden y se sienten generosos, cuando vean un autor que les gusta, busquen la manera de colaborar con él, de financiarle, de mandarle un euro por PayPal o lo que sea, pero por los demás no paguen ni un duro, no colaboremos, no paguemos el veneno que nos están administrando. Terminamos el debate, pero el programa continúa. Una pausa y enseguida estamos otra vez de vuelta. es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien. Porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto. Pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban. Nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen. Nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales. Lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creer. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Y como no podía ser de otra manera, tenemos al otro lado del teléfono a Gonzalo Martín. Gonzalo Martín es el responsable de exteriores de Democracia Nacional. También es miembro individual de la APF, nuestro representante allí, en la Alianza por la Paz y la Libertad, que es ese partido de partidos, esa gran coalición europea en la que estamos distintas organizaciones patriotas, podríamos decirlo de alguna manera radicales, yo preferiría casi decir patriotas íntegras, 100% íntegras, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, y queremos preguntarle pues distintos asuntos sobre el acontecimiento más importante de esta semana para España, que han sido las elecciones de Francia. Y digo que es importante para España, pues no solo porque es nuestro país vecino, sino también porque es la segunda nación en influencia más importante de esta Unión Europea, que junto con Alemania podemos decir que rige los destinos de nuestra nación, y al mismo tiempo por la importante encrucijada en la que se encuentra con tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues sabemos que la victoria de Le Pen podría catapultar también la salida de Francia. De momento Le Pen no ha ganado, ahora pasaremos a analizarlo. Ha pasado a la segunda vuelta, pero ha pasado a la segunda vuelta en segunda posición detrás de Macron. Para hablar un poquito de todos estos temas, pues ya os digo, tenemos al otro lado de la línea a Gonzalo Martín. Hola Gonzalo, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo con vosotros. Nos escuchas bien, imagino. Sí, te escucho perfectamente. Muy bien. Bien, pues básicamente hemos visto que el único medio de comunicación que ha estado informando a última hora de la posibilidad de que Emmanuel Macron se convirtiera en presidente de Francia, pues ha sido Democracia Nacional. En su página web yo no encontraba en ningún medio en español información sobre este individuo que, pues, podría decirse que ideológicamente estaría más cerca de Ciudadanos, aunque Albert Rivera le ha estado apoyando, pues podríamos decir que ha estado inmerso en una especie de operación Podemos, porque ha habido toda una masiva campaña desde hace muy poco. De hecho, este partido se forma en septiembre y desde hace relativamente poco, cuando amenazaba el Frente Nacional Francés con una gran victoria y cuando los grandes partidos tradicionales, desde el Frente de Izquierdas llamado Insumisa, Francia Insumisa, que es la apuesta por la que ha hecho el Podemos actual, hasta el Partido Socialista Francés o la derecha republicana de Fillon, pues todos estaban en descrédito, se veía que iban hacia abajo, que la Le Pen tenía una clara diferencia con ellos, una gran ventaja, pero sin embargo ha aparecido de golpe y porrazo este señor en todos los medios de comunicación, ha aparecido como la gran apuesta, el centrista, el equipo joven, las personas que nunca han estado en política, el partido transversal, es decir, el mismo montaje mediático de medios de comunicación masivos que sufrió Podemos en su primera época, cuando engañaron al grueso de la población y le hicieron creer que no era un partido de ultraizquierda, que era un partido transversal. ¿Cómo ves la irrupción de este personaje, Gonzalo? Pues la verdad que he sorprendido, porque la operación Podemos ha sido una operación que todos sabemos, pues, ha llevado su tiempo. Supongo que las logias lo habían organizado todo bien hacía años ya, pues enviando a estudiar a Estados Unidos a Pablo Iglesias, el tema de la televisión, la financiación. Poco a poco iban creando el caldo de cultivo, que luego vimos en el 11M cómo pues se transformó en lo que más tarde ha sido Podemos, ¿no? Los indignados, etcétera, etcétera. En cambio, en este caso, es un partido que no tiene ni un año y yo veo como que lo han hecho todo un poco precipitadamente. A mí me parece como que ha sido puesto todo un poco con calzador, porque yo creo que sí que a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales, yo sí que he visto un impulso muy fuerte en la televisión francesa y en todo el medio de comunicación en general al candidato reconocido abiertamente miembro de la logia Gran Oriente, Mélenchon, de la ultraizquierda, digamos de lo que sería aquí pues Izquierda Unida en su momento, ¿no? Y de hecho ha pasado de tener en las elecciones legislativas tenía un 7%, ha tenido ahora un 19% de los votos. Lo de Macron ha sido como, claro, si pasan a segunda vuelta el Mélenchon y Marine Le Pen, evidentemente sí que había muchas posibilidades, desde mi punto de vista, para Marine Le Pen de tener un muy buen resultado, incluso a lo mejor de poder haber ganado, porque claro, todo el electorado que se situase más hacia la derecha no va a votar a un comunista. Entonces, la irrupción de Macron, que parece pues eso, sacado de las escuelas de pues como una ikastola, ¿no? Un adoctrinamiento desde pequeñito, porque a mí me hace mucha gracia ver como, por ejemplo, este joven independiente, experto en tecnologías que le ponen, etcétera, desde que sale con una profesora suya de la adolescencia, que le saca 24 años, parece como que le han estado formando ya las élites, ¿no? En Francia, las élites mundialistas, para encauzarle a lo que estamos viendo ahora, que probablemente vaya a ser el presidente de la República Francesa. Como digo, me parece todo un poco con calzador, porque yo intento seguir la política francesa bastante, a diario, como también sabéis muchos de vosotros, pues bueno, he estudiado en Francia, he vivido allí, y realmente Macron, sí se hablaba de él en los debates de la televisión, etcétera, pero me sorprende bastante que ha sacado este porcentaje, la verdad. Viendo lo que ha salido, pues ha sido portada en prácticamente todas las revistas importantes de Francia, pero en decenas y decenas, en todos los periódicos. El lenguaje que se utilizaba, ya te digo, nos sonaba muy parecido al de Podemos de la primera época aquí. Él lanza un lenguaje confuso, dice que este descontrol en inmigración no, pero que hace falta una política de inmigración más solidaria. Se afirma patriota, pero al mismo tiempo es proeuropeísta, está a favor radicalmente del euro y de la Unión Europea. Podríamos decir que es un partido que es la antítesis de Le Pen, o nuestra antítesis directamente, porque es un partido transversal, exactamente igual que Democracia Nacional o que el Frente Nacional francés, con grandes ideas provenientes de la derecha y otras provenientes de la izquierda. Pero podríamos decir que es diametralmente opuesto, porque coge de la izquierda las ideas morales, es decir, todo aquello de ideología de género, todo el tipo de apoyo a la inmigración, está en contra de la identidad, en contra del nacionalismo, todo este tipo de ideas, y por otro lado sus políticas son claramente tirando a una derecha ultraliberal, mientras nosotros seríamos lo contrario, nuestra política económica tendería hacia una política social y nuestras ideas, digamos, morales provendrían de lo que es la derecha. Pero coincido contigo en que se han quitado la careta de una forma descarada y que lo deben haber hecho muy rápido, porque hemos visto que el famoso Bernard-Henri Lévy, que es el filósofo este francés, entre comillas, que ha sido el ideólogo de la práctica totalidad de las revoluciones de colores, es decir, es un agente sionista directo al que hemos podido ver desde reunirse con los líderes islamistas en los países árabes hasta con los líderes supuestamente más neonazis del el Pravi Sector en Ucrania. O sea, ha sido una pieza clave en todas estas revoluciones, abiertamente ha pedido el voto para Macron. Luego vemos cómo Macron, pues, proviene directamente del Partido Socialista. De hecho, ha sido un mediocre ministro socialista de Economía, Recuperación Productiva y Asuntos Digitales. Es decir, que ya tenía directamente un buen conocimiento sobre el tema digital. Y ya digo, en menos de un año ha hecho el En Marcha, que suena mucho a la España En Marcha que hicimos, el En Marcha. Y ahí ha empezado a reclutar una serie de personas, entre las que llama también mucho la atención, pues bueno, un joven al que los medios lo han pintado exactamente igual que a Rejón, un tío con gafitas, joven, que es el súper estratega político, el que más sabe, el que mejor lo hace, el que no saben cómo. Y este señor, que se llama Ismael Emelien, ha trabajado en una agencia de publicidad, Abbas Worldwide, que es la, digamos, la empresa de publicidad y noticias por excelencia. Es una multinacional, una transnacional de las más grandes que hay, que controlan la gestión de noticias. Todos ellos, todo el grupo, salen directamente del despacho de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn es aquel famoso exdirector del Fondo Monetario Internacional que hace pocos años, pues es de origen judío y hace pocos años fue escándalo, lo recordarán todos ustedes, por aquel tema de la violación de una camarera, y luego empezaron a salir más casos de abusos sexuales, de tal y de cual, que no sabemos exactamente cómo quedó, la verdad es que no lo hemos seguido, pero vamos, todos ellos surgen de ahí. Luego también, y perdona que me extienda tanto, pero es que es importante hablar de quien probablemente va a ser el próximo presidente de Francia, pues este partido ha hecho exactamente igual que Podemos, un control total de las redes, seguramente también a base de bots y de cuentas falsas, y han empezado a mentir que tenían 13.000 afiliados prácticamente nada más constituirse, 140.000 al poco. El señor Christian Darnat, que es el exdirector de un fondo, una gestora de fondos de inversión del BNP, la BNP Paribas, pues este señor les ha conseguido varios millones de euros para financiar la campaña. Según Macron, todos han sido, igual que Podemos, de donantes anónimos, más de 2.000 que han donado porque él representa el movimiento de la gente que antes no ha estado en política, el aire fresco, bueno, todo este rollo al que nos han acostumbrado aquí, también un poco con Albert Rivera, pero fundamentalmente en un primer momento hipnotizaron a la población, la llegaron a entusiasmar con ese mensaje desde todos los medios de comunicación. El caso es que también Macron, pues, fue a Londres ahí a pedir fondos, una cosa un poco turbia. En Francia se toman muy en serio eso de que los ingleses puedan estar financiando a un partido político, y hubo un cierto escándalo. Pero al parecer, ahora, como tú dices, pues la Le Pen va a tener un papel difícil, porque se enfrenta contra un señor que tiene un lenguaje ambiguo con el tema de la inmigración, aunque sabemos que es ultra pro inmigración, pero va a seguir jugando al engaño. Tiene un mensaje muy ambiguo, que ya le han acusado incluso de simpatizar con el integrismo islámico con respecto al Islam, y este señor, pues, va ahora a derechizarse claramente para, ya sabe que el voto de toda la izquierda y la ultraizquierda anti-Le Pen lo tiene garantizado, porque es un socialista, aunque él dice ahora que ya no es. Pero vamos, la segunda vuelta, ¿cómo pinta para ti? Bueno, evidentemente pinta complicado para los nacionalistas y patriotas franceses. Se supone que hay una intención de voto del 38% para Marine Le Pen. Todo el sistema se ha volcado a apoyar a Macron. Eso no nos sorprende. Yo lo veo como una de las que se ha sacado de la manga el sistema en Francia, porque, bueno, vemos los porcentajes de los de votos, de los resultados de la primera ronda, y evidentemente están muy muy ajustaditos. Tenemos a la ultraizquierda con 19,6%, a los republicanos, lo que sería el PP aquí, sino de con 9. Entonces, la abstención de Macron, como bien dices, ha sido gracias a toda esta financiación que no sabemos muy bien de dónde viene, sobre todo teniendo en cuenta que en Francia supuestamente está prohibido hacer donaciones privadas de más de 7.500 euros por persona. Entonces, a saber dónde viene este dinero a este señor, con la cantidad de supuestos afiliados que tiene, que lo que son es gente que ha dado un me gusta en Facebook y ya está. Lo veo complicado. Fillon, el candidato republicano, y Jamón, con ese divertido apellido, el socialista que ha llevado al Partido Socialista a los peores resultados en la historia del Partido Socialista francés, con 6,3% de los votos, ya han llamado a apoyar a Macron en la segunda vuelta. Sin embargo, Mélenchon no se ha pronunciado todavía. Veríamos lo que pasaría en España si estuviese Podemos, ¿no? Pero evidentemente Podemos apoya a Macron quitándose la careta y viendo que es un partido parte del sistema como el que más, y no tiene ningún reparo en apoyar un partido con un corte totalmente capitalista y mundialista. Está complicado. Yo dudo muchísimo de la victoria de Marine Le Pen. Vemos cómo ha ido un poquito perdiendo fuelle a lo largo de toda la campaña electoral para las elecciones presidenciales. Una victoria, lo que yo consideraría una victoria de Marine Le Pen, sería haber ganado la primera ronda con un 25% de los votos. Evidentemente, más quisiéramos nosotros tener los resultados así en España, ¿verdad? Pero vemos que un 21%, un 21,4% parece ser que es la última actualización de los resultados, pues ni siquiera gana la primera ronda. Vemos que en Francia los 7,7 millones de personas que han votado a Marine Le Pen probablemente hubiesen aumentado, hubiesen sido un porcentaje mayor de votos, un número mayor de votantes, si no hubiese tenido esta deriva que ha tenido de un poco ambigüedad, de convertirse en la defensora de la laicidad y tonterías que en realidad a los franceses, por mucho que algunos pues tengan ese lavado de cerebro desde su nacimiento con la República Francesa, los valores de la República, etcétera, los franceses están viendo cómo les están matando todo, prácticamente a diario en las calles de su propio país, extranjeros que han ido viniendo gracias a las políticas inmigracionistas de todos los partidos precedentes en Francia, con el apoyo de todos los partidos, menos el Frente Nacional, de esta inmigración masiva que sigue llegando, y con toda seguridad, estoy convencido que los franceses realmente lo que quieren no es un partido más descafeinado, lo que quieren es un partido fuerte que defienda a los franceses, y Marine Le Pen, yo veo como poco a poco, no puedo decir que ha sido un viaje hacia el centro, porque, el Frente Nacional, con Marine Le Pen al frente, valga la redundancia, es un poco ambiguo también a veces. Yo creo que falta realmente un partido, como era el Frente Nacional, con su padre, con Jean-Marie Le Pen, sería probablemente vencedor de la primera ronda con seguridad, y veríamos lo que pasaría en la segunda ronda, porque la situación en Francia es tan extrema que se han acabado las medias tintas. Entonces, en Francia, los franceses que han votado a Marine Le Pen y algunos otros que no han votado a Marine Le Pen, lo que quieren realmente es un candidato fuerte que hable claramente en contra de la inmigración y que no se ande con medias tintas, como parece ser que ha ido haciendo, pues a lo largo de la campaña a las presidenciales, Marine Le Pen. Pues la verdad es que quería tocar este tema, porque, como tú dices, el Frente Nacional francés ha llevado ese pequeño viaje al centro, que dicen que siempre es necesario para la victoria, y ha dejado en el camino descolgados a muchísimos sectores nacionalistas que han abandonado el partido. Sé de buena tinta que muchísimos nacionalistas han votado a Marine Le Pen con la nariz tapada, porque, como tú dices, con respecto a las políticas de género, se ha prácticamente declarado progénero, pro políticas gays. En el tema de la inmigración también ha sido un poquito más ambigua que lo era su padre, apoyando pues a sectores de la población ya también islamizada sin demasiado problema, declarándose más contra los radicales, es decir, ha ido abandonando importantes trincheras del Frente Nacional tradicional. ¿Para qué? ¿Para lograr un 3% más solamente? ¿A cambio de qué? como digo, de haberse quedado sin militancia, sin una militancia que ahora podría haber sido decisiva en demostraciones de fuerza en las calles masivas, manifestaciones grandes, protestas en los barrios más islamizados o en las zonas con una verdadera presencia en la calle, un poco como hace la izquierda que combate con movimientos masivos de gente sus postulados, pues verdaderamente creo que se ha quedado sin ese resorte, se ha jugado todo a una sola carta, a la carta de ganar las presidenciales, y me parece a mí que es más que evidente que con estos resultados, suponiendo que sean limpios y que no haya entrado el típico pucherazo que puede entrar siempre desde que esta gente pues tiene el control informático del software, de los recuentos, de las sumas. Bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto, en España funciona parecido, pero vemos que sí, que como tú dices, los porcentajes han sido todos muy parecidos, están las cuatro fuerzas principales en torno al 20%, pero como ya digo, ella ya sacó en las anteriores elecciones un 18%, y el hito del Frente Nacional con el padre, pues estaba también fue en el 2002, con un 17%, que pasó también a la segunda vuelta y se la disputó a Chirac, un panorama muy parecido con lo que puede pasar ahora, se la disputó al candidato de la derecha y perdió esa segunda vuelta. Recordemos que has dicho, bueno, ojalá tuviéramos nosotros, bueno, es que en España tampoco llevamos el bagaje que lleva el Frente Nacional Francés. El Frente Nacional Francés se presentó en el 74, en el 88, en el 95, con unos exiguos resultados casi ridículos. Lleva existiendo 40 años aproximadamente el Frente Nacional Francés, y creo que de verdad Marine Le Pen está en una grave situación, que o hay una especie de reorganización interna, buscan una nueva candidata y retoman la línea tradicional de volver a unificar todas las familias patriotas que han ido perdiendo por el camino, o este, me atrevo a afirmar, que va a ser el fin de Marine Le Pen, porque es difícil prever un escenario mejor para ella. 3 días antes de las elecciones, el desgraciado atentado de un terrorista que asesina a un joven policía, los escándalos de la jungla de Calais, los inmigrantes destrozando París, cada vez más refugiados, es decir, el pueblo francés está tonto, ¿qué espera? Bueno, también es cierto que hay una creciente inmigración musulmana y una gran población ya establecida de tercera o cuarta generación islámica, que bueno, que a Le Pen, por mucho que disimule, es difícil que le voten. Tampoco creo que los musulmanes hayan votado por el señor Jamón, por eso probablemente les ha venido esa declive del Partido Socialista, que bueno, es un panorama muy similar ya a en toda Europa. Y en España, que el Partido Socialista está partido en 20.000 pedazos, en pugna entre ellos mismos. Y bueno, la única buena noticia aquí es que se desploman los partidos tradicionales, pero vemos que tenemos un engaño muy, muy similar, una especie de partido de ciudadanos, del banquero rebelde, como lo llaman. La prensa le ha dado desde el JFK francés al Obama francés. Recordemos que We Can Podemos, pues es un lema compartido, o sea, le han puesto todo tipo de apelativos como la nueva esperanza. La verdad es que es algo un poco desolador, y yo me temo eso, que esté ahora en las elecciones derechice un poco su mensaje, y pues prácticamente todo el resto del electorado, excepto un poco de la derecha que pueda absorber Le Pen, pues vayan a votar al banquero rebelde, al señor que es socio de la banca Rothschild. Después de trabajar bastantes años en la banca Rothschild, quedó convertido en socio. O sea, es que me parece tan descarado que es una candidatura de la élite sionista y banquera, que es increíble que el pueblo francés no esté hoy en la calle diciendo, o bueno, o esto es tongo o nosotros somos retrasados mentales, porque no me lo puedo ni explicar. ¿Tienes algo más que te gustaría añadir a todo este tema? Sí, bueno, evidentemente, como tú lo has bien dicho, cuando me refería que más lo quisiéramos nosotros para nuestro partido o para España en general, Evidentemente, el Frente Nacional fue fundado en 1972. Son 45 años que no siempre tener buenos resultados. Si yo milito en Democracia Nacional desde el año 2004, porque tengo fe que en algún momento todo el trabajo que llevamos a cabo desde hace muchos años repercute también en nuestros resultados electorales y que el pueblo español empiece a despertar. En España tenemos una situación diferente respecto a Francia. La migración masiva en España empezó en el 95 prácticamente. Entonces, vamos un poquito detrás de Francia. Vamos copiando todo lo malo que vemos en Francia. Hemos visto en Francia cómo han ido destruyéndola con la inmigración masiva y nosotros vamos detrás, sin quejarnos prácticamente los españoles, aceptando esta invasión y viendo los problemas que vamos a tener en el futuro. Son los problemas que está teniendo Francia desde hace 20 años. Entonces, está claro que los partidos nacionalistas, los partidos patriotas, tenemos una carrera de fondo muy larga hasta que podamos llegar a una situación en la cual podamos, luchar por el poder, ¿verdad? Bien, muy buen apunte lo que has dicho respecto a las instituciones y la diáspora de auténticos militantes nacionalistas en el seno del Frente Nacional. En el 2013, Marine Le Pen hizo una purga muy fuerte de todo el ala auténtica, lo que podemos decir auténticamente nacionalista, que estaba representada en su momento por Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch, bueno, que era el número dos del Frente Nacional con Jean-Marie Le Pen, pues le faltaba un poco de testosterona, un poco de ambición y con tal de, bueno, mantenerse en el partido y mantener sus privilegios, pues digamos que traicionó a todo ese sector que llevaba luchando desde los años 70 en el seno del Frente Nacional por una Francia mejor. Todo esto se ha traducido en una diáspora, ¿no? Una salida de la mayor parte del núcleo duro del Frente Nacional, que luego se ha ido pues aglutinando en diferentes formaciones, como puede ser el Partido Nacionalista Francés de nuestros amigos pues Iván Benedetti, y luego un partido nuevo, pero que representa un movimiento bastante fuerte en Francia, en su momento Civitas, que es un movimiento católico, y que es la gente que realmente sale a la calle, es la gente realmente que no tiene miedo y que está dispuesta a darlo todo por Francia. Mientras tanto, en Francia, desde 2013-2014, yo puedo ver a lo que son las elecciones internas de Frente Nacional, los candidatos que se presentan por cada circunscripción, etcétera, que viene el año en el cual ingresaron en el Frente Nacional. El 85%, el 90% entraron después del año 2014-2015. Gente que no, de por sí, no se consideran muchos de ellos ni siquiera nacionalistas, se consideran patriotas, tienen un bagaje político, pues bueno, es un poco dudoso muchos de ellos, algunos de ellos supongo que también infiltrados, ¿no? Porque luego, claro, esta gente luego tiene la posibilidad de elegir al presidente del partido. Entonces, y yo veo una infiltración dentro del Frente Nacional por parte del sistema, con un vicepresidente como Philippot, que es declarado homosexual, que vive con su novio. Pues claro, ese tipo de cosas hace que un auténtico nacionalista en Francia, si vota Marine Le Pen, le vote, como dices tú, con la nariz tapada. Mientras que el núcleo duro, el núcleo de auténticos nacionalistas, de gente dura, de gente habituada a estar en la calle, de gente habituada a ser atacada en su pueblo, en su barrio, por ser de Frente Nacional, esa gente ha dejado el partido. Entonces, bueno, no sé realmente el futuro del Frente Nacional con estos militantes, que muchos de ellos pues, son militantes tipo Movimiento 5 Estrellas en Italia, o militantes digitales, que a lo mejor hacen una donación de vez en cuando, o pagan su cuota de 5 euros, pero que no hacen nada, ningún tipo de militantismo. Pues el futuro del Frente Nacional o cambia mucho las cosas o lo veo complicado. Antes me refería me he equivocado, he dicho 11M, bueno, me refería al 15M, las circunstancias en España son diferentes, todo el caldo de cultivo de Podemos pues, fue todo el engaño de la gente que, bueno, se aglutinó alrededor del movimiento 15M, que surgió de manera esporádica supuestamente, el perfil de Macron es bastante diferente, el sistema yo veo que ha estado jugando pues con la extrema izquierda, con Mélenchon, con los anarquistas que, por ejemplo, se convocaban ayer por la noche alrededor de la Plaza de la Bastilla, en la noche de las barricadas, como lo llaman ellos, con toda impunidad, porque sí, la policía ha ido ahí a soltar cuatro gases lacrimógenos, pero estaban convocándose en las redes y no ha habido ninguna detención por el momento, no se ha detenido a las personas que lo convocaban. Entonces yo veo como dos frentes, ¿no? Ya que los dos partidos tradicionales, pues la gente se ha cansado de verlos y de la corrupción que llevan de durante años, pues más o menos como en España el sistema tiene que sacarse de la manga, pues bueno, vamos un poquito a potenciar a esa ultraizquierda para que la gente sea un poquito más combativa, pues pueda salir a la calle y quemar contenedores, que los pobres chavales pues tienen mucha agresividad acumulada, y luego vamos a poner a un tecnócrata de estos, un Albert Rivera, un Macron, que durante 2 años es ministro socialista, y luego, pues justamente 2 años después de entrar como ministro del Partido Socialista, sale un partido de la nada. Es un poco curioso, ¿no?, la situación. Yo he visto hay varios vídeos que he visto de Macron contradiciéndose en el mismo mes, diciendo en un vídeo: yo soy socialista, diciendo en otro vídeo: no, yo no soy socialista, yo abogo por el patriotismo en Francia. Hay que acabar con los sentimientos nacionalistas excluyentes. O sea, es decir todo y nada y un mareo y todo en las redes. La gente que le ha votado así ya en plan de, bueno, me dicen que Marine Le Pen es muy mala, la ultraizquierda no va a votar. Este hombre que habla a veces de patriotismo, habla de ser un auténtico patriota francés, lo mejor para la patria, etcétera, pues habrá que votarle, un poco como ha pasado con Albert Rivera en España, ¿no? Es un teatro, el que no quiera verlo pues está ciego. En Francia es difícil la situación porque cada vez hay más votantes de que no son de origen francés, de segunda o tercera generación, como tú has dicho, luego todos los nacionalizados que luego influyen en las elecciones, como vemos por ejemplo las elecciones presidenciales en Austria, cuando se repitieron las elecciones después de un evidente fraude electoral, no se habían dado nacionalidad que tenían la posibilidad de votar, a más de 50.000 extranjeros. O sea, en Francia cada vez va a ser más difícil por el problema, precisamente por esto, por la cantidad de extranjeros que a su vez tienen más hijos que los nativos franceses. Entonces es ahora o nunca. Veremos qué es lo que pasa. Este movimiento de resistencia nacionalista en Francia cada vez más significado con el catolicismo, visto la deriva laicista de Marine Le Pen, tendrá mucho que decir. Y bueno, espero que Marine Le Pen de alguna manera rectifique, se aleje un poco de esas posturas un poco opresionistas que ha tenido últimamente, también a raíz de, bueno, que su pareja es de origen judío, que eche a Philippot, al vicepresidente homosexual, y veremos si de alguna manera puede reconducirse todo en un aglutinamiento de todas las fuerzas nacionales en Francia para luchar en los próximos años, porque es la última esperanza que les queda, ya que los franceses hoy en día son prácticamente minoría étnica en su propio país. Pues aunque me parezca difícil, pues espero que la Le Pen llegue a ser la presidenta de Francia en la segunda vuelta, que es de aquí 15 días, de aquí dentro de nada. Lo veremos, va a ser una segunda vuelta muy dura. Todos los medios de comunicación la van a criminalizar al máximo, si no le sacan también alguna chorrada como que el dinero del Frente Nacional Europeo lo ha gastado en el Frente Nacional Francés, un lío de estos que no se sabe muy bien nunca porque ya sabemos cómo son las cuentas de Europa y el lío que hacen para una actividad, si es de la APF, tiene que estar toda firmada por la APF, aunque sean los miembros de DN los que la desarrollan en España. Bueno, estos líos a los que nos van teniendo ya acostumbrados los de Bruselas. Pero, repito, espero que saque un buen resultado Marine Le Pen, que llegue a ser la presidenta de Francia, porque aunque considero que no es la solución, pues sí es parte de la solución, sí es un gran avance. Pero me gustaría volver a incidir en ese cambio, en si ese viraje al centro ha sido positivo. Yo recuerdo de hace algunos años el Frente Nacional del Padre, en especial cuando nos invitaron de las últimas veces allí a la sede que tenían a orillas del Sena, la llamaban el Paquebot, el barco, porque era un gigantesco edificio con forma de barco, y aquello era algo impresionante. Tenían estudios de televisión propios, tenían una militancia que estaba súper viva, entrabas en los bajos y allí llegaban los camiones, mientras que los militantes con los traspalets iban cargando los camiones con carteles, sacos de cola para toda Francia. Había un movimiento militante impresionante. ¿Qué diferencia cuando he visto la campaña del Frente Nacional francés con inmigrantes pegando los carteles de estos, pues de las típicas empresas de pegacarteles? Eso es la modernización del partido, eso es la desmilitarización del partido, quedarse sin militantes y acabar convertido en un partido más moderno que trata todo el tiempo de congraciarse con los medios de comunicación, unos medios de comunicación que están en manos del enemigo y que cuando quieren te cortan la cabeza. Recuerdo también la última BBR que estuve hace, ya no recuerdo cuántos años, pero fue de las últimas veces que ejerció de presidente del partido el ahora expulsado Jean-Marie Le Pen, pues solamente para su meeting en todo un inmenso campamento, algo gigantesco allí en los Campos Elíseos, pues en delante del escenario, hice el cálculo, serían unas 40.000 sillas. Unas 200.000 personas se pasaron por los stands del Frente Nacional durante ese fin de semana, con una formidable seguridad, con conciertos de música de rock nacionalista, con música de discoteca en otras carpas, la típica música hortera de Levien Walls para la gente más mayor, algo un auténtico movimiento nacional en el que había asociaciones de niños scouts preparando comida, stands de todas las provincias, un movimiento militante. Me resulta increíble cómo la propia Marine Le Pen, modernizando el partido, ha destruido todo esto. ¿Por qué lo ha destruido? Porque ahora ya toda esa gente está en organizaciones paralelas pensando a lo mejor lo mismo que pensaban cuando estaban en el Frente Nacional. De hecho, esta es la principal acusación en Francia, con lo cual me atrevo a volver a vaticinar que tiene un futuro político muy complicado si no accede a la presidencia francesa. El Frente Nacional francés está endeudado, no es solvente económicamente y se ha quedado sin masa militante. Solo tiene dos salidas: volver atrás y tratar de recuperar a toda esa Francia nacionalista cuyo corazón todavía está latiendo, que es lo que haría falta en estos momentos, que hubiera manifestaciones en la calle de 200, no, de un millón de personas diciéndole a los terroristas islámicos, diciéndole al Islam, diciéndole a las fuerzas del sistema y diciéndole a los banqueros, rebeldes o no, esta es Francia y la vamos a defender. Y esa fuerza nacionalista temible es la que en este momento, pues por muchas declaraciones grandilocuentes que haga la señora Le Pen, pues no tiene. No tiene y la ha desmontado ella, nadie más, porque ya el último capítulo terrible fue la expulsión del padre, algo, un sinsentido total. Ya digo, se lo ha jugado todo a una carta. Bueno, Gonzalo, si no tienes nada más que añadir, iremos viendo cómo evoluciona toda la situación y veremos si tenemos razón en nuestro análisis o no. Muchísimas gracias por tu entrevista y espero escucharte en breve en Más que Palabras, en nuestro programa hermano. Encantado de estar de nuevo con vosotros y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Un abrazo, un abrazo. El paro se sitúa en 2000, su nivel más bajo de los últimos 7 años. Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1:00 p.m. en nuestro canal de iVoox, DN Radio. una semana más. Estamos aquí de nuevo con un nuevo parte de la invasión. Invasión que, como os he comentado en la introducción del programa, va mucho más allá de estos atentados terroristas islámicos, y realmente el fondo del problema y el real problema y la real amenaza no es el terrorismo, sino esta inmigración masiva islámica de sustitución étnica que poco a poco se va imponiendo, poco a poco va aumentando, directamente teledirigida desde países musulmanes como Arabia Saudí, como Turquía, como Marruecos. Ahí está ese Erdogan hace unas semanas pidiéndole a cada turco de Europa que tenga 5 hijos, claramente es un llamamiento a la ocupación y a la conquista por la demografía de Europa, mientras aquí nuestros líderes europeos, nuestros retrasados y traidores líderes como Ada Colau, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera, por supuesto los separatistas catalanes, siguen haciendo llamamientos a la apertura de fronteras, a la desaparición de las fronteras y a la invasión ya total y absoluta tercermundista y musulmana de España. Una auténtica vergüenza y un auténtico peligro ante el que tenemos que reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Como cada semana, el parte nos lo trae Cristina Martín. Cristina, muy buenas, ¿y qué tienes para hoy? Hola, muy buenas. Un saludo para todos los que nos escuchan. Pues sí, como decías, estamos una semana más aquí y hoy pues volvemos con una noticia de un nuevo atentado en Francia. El jueves pasado a las 9 de la tarde, un hombre disparó con un Kalashnikov a un coche patrulla de la policía francesa, matando a un policía y dejando herido a su compañero. El terrorista trató de huir, pero fue abatido por otra patrulla, y bueno, hasta ahora se han dado algunos datos del terrorista, un poco confusos. Dicen que era Yusuf El Osiri, que tenía la nacionalidad belga y que pertenecía al grupo terrorista pues del Estado Islámico. También buscan a un segundo terrorista que dicen que le acompañaba en esta noche, y por ahora pues siguen las investigaciones, ya que hay, como os digo, datos poco concluyentes de la procedencia de estos terroristas. La policía francesa investiga también una vivienda en Francia donde dicen que se alojaba el terrorista abatido. Sea como sea, él o los terroristas que han perpetrado este tiroteo vivían y se organizaban o bien en los suburbios franceses o en los belgas, que para el caso es lo mismo. Nidos de yihadistas que, como ya hemos repetido aquí, pues eso, forman parte ya de algo común en Francia o en Bélgica. Por otra parte, la víctima, según cuentan los medios, era Xavier Jugele, tenía 37 años y he podido ver en varios medios franceses que era conocido supuestamente por su activismo en favor de los refugiados. También decían de él en el diario Le Parisien que era un amigo o conocido de una organización LGTB francesa. Se ha hecho mucho hincapié en casi todos los medios en ensalzar esta figura del policía asesinado, cosa que no suelen hacer normalmente. No hemos visto normalmente pues que se le hagan homenajes a ninguno de todos los policías que han muerto durante estos años, desde los que comenzó esta invasión organizada en Europa. Pues bueno, parece ser que con este sí se ha hecho, quizá también porque ha ocurrido antes de las elecciones. Si es cierto su activismo pro refugiados y LGTB, pues tampoco es algo raro entre la policía, ya que están pues eso, sometidos a un lavado de cerebro en todos los países europeos donde ellos mismos se presentan voluntarios a ir a morir en primera fila. Y bueno, pues eso, ellos también vemos cómo siguen encantados las órdenes de manipular la información. Tras estos atentados, en su mayoría también para callar cada vez más pues estas voces que se alzan contra la invasión. Y digo en su mayoría pues porque sabemos que no son todos, pero bueno, muchísimos sí que están de acuerdo con la manipulación y con la entrada masiva de inmigrantes. mucha confusión siempre que hay un atentado de este tipo. Me recuerda al que hubo hace unos días en Alemania contra ese autobús del Borussia Dortmund, donde en un principio se detuvo a un supuesto islamista y después pues empezaron a salir muchísimas informaciones diferentes, primero culpando a la extrema izquierda, luego culpando a la extrema derecha, luego dando una versión bastante poco creíble de que un supuesto especulador en bolsa que había hecho el atentado para bajar el valor de las acciones de no recuerdo qué y así ganar dinero. La verdad es que no tenía mucha credibilidad la noticia, pero vete a saber, y todo parece que al final pues son eso, estrategias de desinformación para tapar la realidad, para tapar el atentado islamista, si es que fue islamista, o para tapar el posible incluso pues sabotaje interno por parte de servicios de inteligencia, porque se habló incluso del uso de explosivo militar, pero al final entre todo este bombardeo y toda esta confusión lo que le queda a la gente es pues eso, confusión, desinformación, no saber muy bien lo que está pasando y al final pues no centrarse y no llegar a la conclusión correcta, que es que hay que parar esta inmigración masiva islámica hacia Europa, que es el auténtico peligro. Has comentado que estaba fichado este hombre del atentado de París, también has hablado de Bélgica, pero es que ya sabemos lo que pasa en Francia, en Bélgica y en Holanda. En Holanda nada más y nada menos que la mitad de las mezquitas de Ámsterdam están controladas por integristas islámicos, por extremistas, y en Bélgica la lista de potenciales terroristas en los últimos 7 años ha pasado de 1.900 a 19.000. Se ha multiplicado por 10 en 7 años, lo cual es una salvajada, una barbaridad, pero es normal. Estamos permitiendo que el integrismo islámico aumente dentro de nuestros países y sobre todo pues con esta explosión demográfica, con esta invasión de inmigración musulmana, pues es normal, porque este integrismo y terrorismo islámicos son la punta del iceberg, son la cara más visible de un fenómeno más superficial, que es el integrismo islámico o el islamismo en general, que no tiene por qué ser todo violento y terrorista. Hicimos hace unos programas la comparación con el entorno separatista vasco pro-etarra con el islamismo y es muy parecido. Etarras podía haber a lo mejor 400 o 500, pero realmente había ahí una masa de población de 150.000, 200.000 personas que simpatizaban directamente con la acción etarra, y con el islamismo pasa lo mismo. Tenemos a millones de inmigrantes musulmanes que sin llevar a cabo ellos estas acciones más radicales y más violentas, pues simpatizan claramente con la causa que defienden, que es una Europa musulmana. Así que empecemos a reaccionar y empecemos, como os he dicho en la introducción, a darnos cuenta de que el problema es la inmigración masiva islámica, la inmigración de sustitución étnica, y que estos actos violentos no son otra cosa que la cara más visible y más brutal, por así decirlo, de ese fenómeno, pero no es el problema de raíz. Cristina, ¿qué más? Sí, no, solo añadir a este caso que, bueno, ha salido en prensa, al tratarse de un atentado en París, antes de unas elecciones, ha salido en prensa que varios ministros y políticos del grupo parlamentario de Hollande, que decían que era la estrategia antiterrorista de la policía francesa era ineficaz. Pues bueno, eso sí que tienen razón, pero el foco del problema está en estos suburbios, y ahí sí que es donde no se está actuando y no se está cortando la financiación. Y bueno, como ya habéis comentado muchas veces, este es el problema, la raíz del problema, que no, claro, que no está siendo cortada. Y también dicen que el problema es el auge de que puede producir esto del Frente Nacional y de partidos parecidos en el resto de Europa. Es una vergüenza. El problema no es el aumento del integrismo islámico, no es la ocupación islámica de Europa, el problema son los europeos que reaccionan y que se oponen a su propia destrucción. Es una vergüenza la clase política que tenemos en Francia y en esta Unión Europea en general, que tiene que ser borrada del mapa esta masónica y criminal Unión Europea y volver a esa auténtica Europa de las patrias que defienda su identidad europea, occidental y cristiana. Continuamos con más casos, si os parece. En Alemania siguen los incidentes en estos centros de asilo para refugiados, en concreto la noche del miércoles de la semana pasada, en un centro de asilo en la ciudad alemana de Bayernfurt, la policía acudió a una llamada de alerta de uno de estos trabajadores que están en los centros de asilo, que había escuchado gritos de una niña dentro de una de las habitaciones. La policía entró por la fuerza en esta habitación y descubrió a una menor de 17 años que había sido herida, que estaba secuestrada por el residente de esta habitación, que era un sirio de 33 años. El refugiado recibió a la policía de forma violenta y fue detenido en el momento. Esta joven presentaba heridas leves y tenía como mechones de pelo arrancadas, y aparentemente pues el atacante había intentado abusar de ella. Según cuenta este diario regional en el que he leído la noticia, la niña accedió voluntariamente a esta habitación tras una cena con el inmigrante. Cuando quiso irse, el musulmán se lo impidió y comenzó a golpearle. El agresor se enfrenta a cargos de detención ilegal, asalto y daños criminales, que viendo la justicia alemana, pues veremos que este ataque no será condenado. Finalmente, es un no parar. En todos los centros de Alemania se denuncian casos diarios, incluso varios al día, en todos los centros de agresiones a trabajadores voluntarios de los centros, a secuestros de niñas, violaciones y demás. Alemania continúa semana a semana de esta manera. Sí, también habría que preguntarse qué tiene en la cabeza esta chica de 17 años para pues irse a la habitación de un islámico de 33 años con todos los antecedentes que estamos contando aquí semana tras semana y que se están publicando en la misma Alemania. Sí que es verdad que en prensa alternativa, porque me imagino que la prensa oficial alemana, pues ya sabemos cómo funciona, cómo tapó aquellas agresiones sexuales masivas de la Nochevieja en Colonia. Y me imagino que siguen trabajando igual, al servicio de esta traidora, de Angela Merkel, tapando de manera sistemática los crímenes de sus chicos, de sus refugiados, de sus islamistas, que esta traidora a Alemania y a Europa, Angela Merkel, metió en Alemania sin consultárselo a nadie y que ahora quiere imponer encima al resto de Europa que los acoja pues por cuotas. Aquí su lacayo, su chico de los recados, Rajoy, por supuesto, que aceptó su cuota particular de 16.000 refugiados que hay que traer a España durante lo que queda de año, y menos mal que están esos heroicos gobernantes del grupo Visegrado de Europa del Este aguantando el tirón. En Alemania se ha publicado también esta semana que se sospecha y se teme que miles, repito, miles y miles de talibanes, de integristas y terroristas islámicos de Afganistán han entrado y ya están en Alemania como refugiados. Así que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero los alemanes, la verdad es que les esperan tiempos muy duros y muy difíciles por su cobardía y por su pasividad ante la traición continua de su clase política. Nos decías que por qué esta niña pues accedió a la habitación de este musulmán, y bueno, pues es que si fuera poco, estas políticas genocidas de estas organizaciones liberales, partidos y presidentes, pues hay que añadir las políticas marxistas de acoger a un musulmán en tu casa, de ponerte un burka, como ha salido recientemente en televisión, entonces ya no nos extraña tanto. De hecho, el siguiente caso, que como cada semana en Suecia, nos llega también un caso aberrante de la justicia sueca. También a principios de abril comenzó el juicio a un inmigrante iraquí que había violado y grabado a una niña de 14 años el 4 de octubre de 2016 en un apartamento en Gotemburgo, en la ciudad sueca de Gotemburgo. Según informa este diario sueco, Fria Tider, la niña tenía una relación con este adulto, que según se ha sabido en el juicio, este adulto conocía perfectamente la edad de la menor. Este inmigrante había hecho fotos desnuda a la niña y la había extorsionado para mantener relaciones sexuales con ella, a lo que ella pues se negaba por su edad y porque no, pues ella no sabría nada de este tema, y bueno, pues él le amenazó con enviar las imágenes a la familia y conocidos de la niña. Entonces la niña, pues, por extorsión accedió. Este iraquí la violó a la niña, incluso analmente, y lo grabó todo. Un vídeo que él mismo difundió por su teléfono móvil a otros amigos y que, bueno, ha sido una prueba del juicio. En el vídeo, al parecer, se escucha gritar y llorar a la niña pidiendo auxilio. Pero aquí viene lo aberrante de esta noticia, que es que los jueces lo han absuelto porque dicen que parece TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, pues así funciona la justicia en Suecia. Este paraíso que quieren importarnos como modelo al sur de Europa. De los delitos que se le imputaban de violación, extorsión y pornografía infantil, se le ha absuelto. Ya se le había juzgado en diciembre de 2016 en un juicio rápido y se le había condenado a 10 meses de internamiento en prisión, sentencia que había sido recurrida por los abogados de la familia de la niña, y ahora los jueces pues lo absuelven directamente porque este musulmán parece un trastorno, según ellos, de déficit de atención. Y según se dijo en el juicio, la menor no puso suficiente resistencia, ya que el vídeo solo se aprecia que chilla y que, bueno, no dice no cuando la viola. Es aberrante, ya os digo, es terrible. Es cada día más angustioso leer la prensa europea, en concreto la sueca, porque vemos que tanto noticias como condenas, resultados de juicios, de violaciones continuas y diarias, se está convirtiendo en un circo de criminales. Es en Suecia y en toda Europa Occidental, es lo que hemos de entender y repetimos aquí un programa tras otro, que el problema no son los musulmanes, el problema no es la invasión islámica, es la consecuencia, esto es la consecuencia del problema, y el problema es que tenemos la traición dentro de casa, el enemigo dentro de casa, es esta estructura de poder, esta coalición que forman políticos, medios de comunicación y también organizaciones judiciales de esta masónica Unión Europea, que claramente están trabajando por la destrucción de los europeos y contra los intereses de los europeos. No hay que ir a Suecia, ya comentamos la semana pasada este marroquí que en un pueblo de Vizcaya, en Lejona, violó analmente a una chica de 14 años y la jueza le dejó en la calle directamente, y por supuesto el marroquí lo que hizo fue largarse de Vizcaya, largarse de España, y ahora está pues escondido en Marruecos o vete tú a saber dónde para. Creo que estaba en Alemania, bastante también sintomático. Si se fue allí es porque allí se sabe protegido y que podrá hacer lo que le dará la gana sin ningún problema. Y de nuevo, como la noticia de antes de la chica de 17 años, pues lo mismo con esta chica sueca de 14 años. ¿Qué hace una chica de 14 años sueca con un iraquí islamista de este tipo? Pues lo que hemos hablado antes en el debate, de este lavado de cerebro que nos están haciendo a través de la publicidad, de los anuncios, de las series de televisión, de las películas, de todo, de los libros, de las editoriales, que claramente con mensajes pro mestizaje, pro multiculturalismo, pro antirracismo, y claramente a muchas chicas, a muchas jovencitas, pues les están lanzando el mensaje que lo guay, que lo que mola hoy en día es tener relaciones sexuales o tener un noviete sudamericano o de Centroamérica o africano o musulmán, y que vamos, prácticamente que tienen que abandonar a los chicos y a los jóvenes europeos que están siendo castrados por todas estas ideologías de género y feministas radicales, y que bueno, que prácticamente lo que tienen que hacer las jóvenes europeas es liarse con un no europeo, y claramente pues luego vemos cuando hacen eso las consecuencias de la realidad, que estas chicas y estas jóvenes pues son golpeadas y agredidas sexualmente de manera salvaje, como le ha pasado a esta chica alemana, como le ha pasado a la sueca y como le pasó a esta chica de Vizcaya, y como le estará pasando a un montón de chicas y de jóvenes por toda Europa sin que nos enteremos. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, para terminar, también aquí en España tenemos otra noticia, que parece que últimamente solo damos noticias de los crímenes que cometen musulmanes en nuestra tierra, pero vemos que ya no es solo la invasión musulmana que estamos padeciendo la que comete crímenes, sino también la que ya lleva años viniendo, que es la inmigración china. En concreto ha ocurrido en Albacete, hubo un niño de 4 años de origen chino que había sido ingresado la pasada semana en este hospital universitario de Albacete, que había sufrido lesiones por el presunto maltrato de sus padres adoptivos, también de origen chino. Al parecer, según cuentan las noticias, ha salido del coma y evoluciona favorablemente. La Fiscalía Provincial de Albacete ha indicado en el juzgado de instrucción número 2 de Almansa que se están investigando las causas y las circunstancias para determinar con seguridad la responsabilidad penal que puede derivar de los hechos y si hubo maltrato intencionado al niño por parte de sus padres. Dicen que el pasado jueves 13 de abril los padres adoptivos del niño acudieron con el menor al hospital de Almansa y que 2 días más tarde, el 15 de abril, el juez de guardia de Almansa recomendó el ingreso en prisión provisional de los padres porque creía que habían sido los responsables de estos malos tratos al niño. En este sentido, la Fiscalía de Albacete ha apuntado que sí que hubo intención de matar por las graves lesiones, golpes en la cabeza, pues como bien os digo, unas heridas bastante graves y también que se ha agravado pues también por la edad del niño. Y si no hubo intención de matar, pues los hechos pues constituirán un delito de lesiones que también dependerá de la gravedad de las secuelas que le queden al niño. Y ahora mismo el niño pues está en situación de desamparo, según informan y la policía, y que está ya a custodia de la del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Terrible, terrible este suceso. Realmente, pues la comunidad china, pues, aparentemente, pues más o menos pacífica, aunque sí que de vez en cuando hay episodios de esta comunidad de auténtica crueldad y de auténtica violencia. Y bueno, la verdad es que su peligro, siempre lo hemos denunciado, no viene tanto por estos actos como este, que realmente y en principio no son habituales, sino como colonos económicos a sueldo del Estado chino. Ya lo hemos denunciado muchas veces, todos estos pequeños comercios chinos que se han cargado a través de la competencia desleal al pequeño comercio español y que están succionando miles y miles y miles de millones de euros que son enviados a China, al Estado chino, y es China con ese dinero, con nuestro propio dinero, con el que luego pues compran nuestros puertos, nuestras empresas estratégicas, nuestros equipos de fútbol e incluso nuestra deuda. Creo que debemos el 20% de nuestra deuda, nos la ha prestado China y tenemos que devolvérsela hasta el último céntimo. Imaginaos esta comunidad que de vez en cuando hay episodios de crueldad, de explotación laboral entre ellos, pues ¿qué pasaría si algún día España no puede pagarle la deuda a un Estado como el chino? Imaginaos los problemas que podemos tener con un Estado que esclaviza y maltrata a sus propios ciudadanos, ¿qué no hará a un país como España con el que no tienen pues ningún lazo afectivo? Este país que sigue poniendo todo tipo de pegas para que productos españoles y europeos lleguen hacia dentro de sus fronteras, mientras tanto ellos tienen vía libre para inundarnos con sus pequeños comercios, con sus productos. Pueden montar aquí sus Chinatowns en Manises, Valencia, en Fuenlabrada, y pueden cargarse toda la industria nacional a través de su competencia desleal, no solo por su mano de obra barata, no solo por su escasez de leyes laborales, ambientales, sino también y sobre todo por esa devaluación artificial que hacen de su moneda, que es lo que les hace pues exportar masivamente sus productos, y eso es lo que quería parar un poco Donald Trump, y no sabemos exactamente cómo quedará, pero desde luego o paramos esta invasión china y esta invasión en general de población foránea, o muy pronto pues nada quedará de los empleos europeos y sobre todo de la cultura y de la población europea, que está en un momento muy crítico, y pues seguimos y mucha gente continúa sin querer aceptar esta realidad que os contamos de aquí cada semana, que es realmente terrorífica, y sí, ciertamente reaccionar contra ella e intentar pararla te lleva a problemas personales, pero como os comenté la semana pasada, vale la pena la causa, vale la pena, porque la otra alternativa es mucho más terrorífica. La otra alternativa es una Europa desaparecida y convertida en un cruce entre Asia, África y el Islam. ¿Es eso lo que queremos? Me imagino, ¿es eso lo que queréis? Me imagino que no. que eso no es lo que queréis, pero la solución no vendrá por generación espontánea, la solución no va a venir del cielo como una especie de milagro extraño, la solución la tenemos que aportar todos y cada uno de nosotros aportando nuestro granito de arena. Aquí siempre os lo decimos, estamos dispuestos a recibiros, tenemos las puertas abiertas para vuestra colaboración, pero el paso final lo tenéis que dar vosotros y escuchar aquí lo que nos comenta Cristina todas las semanas, esas auténticas barbaridades que están ocurriendo. Estas chicas de 14, 17 años pueden ser vuestra hermana, puede ser vuestra hija, puede ser vuestra mujer. Aquí en España todavía no ha llegado estas oleadas y estos crímenes multiculturales. Bueno, sí que ha llegado, pero no a esos niveles que vemos en Europa o en el norte o en el centro de Europa, pero no os engañéis, aquí van a acabar llegando y os acabarán afectando a vosotros mismos si no reaccionáis a tiempo para evitar este desastre que se nos avecina. Cristina, si no tienes nada más, pues como siempre, muchas gracias y te emplazo hasta la semana que viene. Un saludo para vosotros. Un saludo, Cristina. Efeméride de la semana, 24 de abril de 1547. Las tropas imperiales, con Carlos V a la cabeza, se enfrentan en Mühlberg a las tropas de la Liga Esmalcalda, formada por alemanes luteranos. Las tropas de la Liga estaban acampadas a orilla del río Elba. Habían destruido los puentes para evitar ser atacadas. Cuando fueron localizadas por los imperiales, unos arcabuceros españoles cruzaron el río a nado, eliminando a los centinelas. Un villano del lugar les indicó un vado por donde el duque de Alba ordenó que pasase la caballería, cada uno con un arcabucero a la grupa. Una vez que atravesó el grueso de la tropa, se inició un ataque por sorpresa encabezado por el propio emperador, poniendo al enemigo en fuga, matando a muchos de ellos y capturando a todos sus jefes. Bajas imperiales, 200 muertos o heridos. Bajas de la Liga, 8.000 muertos o heridos. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy y esperamos que poco a poco pues las ideas de este programa vayan calando en vosotros. Estáis viendo cómo esta alianza entre el anglosionismo internacional y el integrismo islámico teledirigido desde Arabia Saudí están haciendo una tenaza contra Europa y estáis viendo cuáles son las consecuencias y cuáles son los métodos que utilizan. El lavado de cerebro, la ingeniería social a través de sus medios de comunicación, de sus series de televisión, de sus películas, de sus anuncios de publicidad. Y por otro lado, esta ingeniería social, esta ideología de género, este feminismo, este aborto para hundir la natalidad y esta política de apertura de fronteras para provocar la importación masiva de millones de inmigrantes, en especial musulmanes, que son utilizados para desestabilizar nuestras naciones e incluso, mediante la violencia, provocar revueltas integristas y revueltas violentas para hundir a aquellos países que osen plantarles cara. Como habéis visto, se les puede plantar cara. Víctor Orbán en Hungría lo está demostrando y tiene que ser un ejemplo para que toda Europa, en toda nuestra Europa, aparezcan partidos hermanos al partido Fidesz húngaro de Orbán. Aquí en España tenemos a Democracia Nacional y que todos juntos plantemos cara a este anglosionismo islamista que está directamente destruyendo Europa, como os he comentado en la introducción, con esta invasión islámica que amenaza con llevarse el continente entero por delante si no reaccionamos. Así que ya lo sabéis, esperamos seguir contando con vosotros y esperamos aquí la semana que viene teneros de nuevo con nosotros. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene. Well,